You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 254 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el maldito extrarradio madrileño. Buenas tardes y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Y también bienvenidos a nuestra octava temporada. Esto no lo solemos decir, pero yo creo que ahora que hemos estado un par de meses o tres fuera de circulación por el verano, está bien decir que 8 años después seguimos aquí dando la turra. Programa 254, que con el corazón un poco encogido estos últimos días, hemos decidido dedicárselo al recientemente desaparecido, fallecido, Íñigo Muguruza. Hoy nos juntamos con los colegas y hablamos de las cosas que nos han hecho reír y bailar con Íñigo. Doctor Harry, buenas tardes. Soledad, qué soledad. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Pues sí, joder, coincide todo. Pones a los ripiao, la tarde está gris, llueve, en fin, todo parece conducirnos a una tarde de recuerdo y melancolía. Tú desde tu sitio no lo ves, pero yo desde aquí tengo una vista privilegiada. La bandera de España hecha jirones. Tú lo ves. Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes. Siempre decimos, estoy encantado de estar aquí, lo estamos. Es un programa que nos encanta hacer. Nos encanta hacer este programa, pero no mola nada las circunstancias que nos han llevado a hacer este programa. Desde aquí, saludos a Íñigo Muguruza, allá donde esté. Aprovechamos en este momento para saludar a las 23 radios libres y comunitarias que redifunden Barrio Canino a lo largo y ancho de la piel de toro. También os recordamos nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org y que tenéis todos nuestros programas, los 253 anteriores a este, en nuestra web agorasolradio.org y en el podcast de este programa barriocanino.blogspot.com. Decíamos que hoy vamos a hacer este programa en memoria de Íñigo Muguruza. Y la verdad es que en 254 programas esto solamente lo hemos hecho una vez antes. En un programa del que también guardamos buen recuerdo de lo que hablamos. También en un programa, siempre son un poco melancólicos, pero al final también nos divertimos recordando las cosas buenas que nos han dejado gente que ha pasado cerca de nosotros, ¿no? Aquel otro programa lo hicimos con el motivo del fallecimiento de Jul Bolinaga y estuvimos hablando de los RIP con mucha gente que se había cruzado en su camino y grupos, bandas, gente que había currado con ellos. Y hoy, pues, ciento y pico programas después de aquello, pues un poco también, no sé, la noticia del fallecimiento de Íñigo nos empujaba un poco a retomar después del verano, pues recuperando todas estas canciones que estamos escuchando y que vamos a escuchar a lo largo del programa, y que también nos apetecía, pues, volver a contactar también con amigos nuestros y que sabemos también que lo han sido de Íñigo, que a la vez nos han puesto en contacto con otros amigos de estos y amigos de sus amigos. Y a todos les hemos encomendado lo mismo: mira, cuenta lo que quieras, no queremos tampoco remover nada triste, ni simplemente un poco apelar a esas cosas que hemos vivido juntos y que hemos bailado juntos, y que al final esas cosas alegres, esos chascarrillos, esas cosas molonas son las cosas que nos quedan, nos divierten, nos gusta recordar cuando la pena del primer instante desaparece. Y sobre todo también ese pedazo de legado musical eterno que nos lleva acompañando décadas y que nos va a seguir acompañando, pues, el resto de nuestra vida, por supuesto. Así que hoy, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues escuchar mucha gente que, bueno, pues algo nos contará cada uno de sus vivencias, sus historias. Y yo creo que dentro de la pena, pues también yo creo que se puede echar una sonrisilla, ¿no? Sí, en el programa que hicimos dedicado a Jul Bolinaga de RIP, pues hablamos, entraron en antena a contar historias un montón de gente, y es un poco lo que hemos intentado emular en este. También hicimos un programa un poco homenaje a Jesús Arias cuando estuvimos en Granada con personas que, bueno, también algunas de ellas tienen relación con Íñigo y han tenido relación. Y bueno, son dos personas, tanto Jesús como Íñigo, personas que pasaron por estos micrófonos y que nos dieron buenos momentos, y quizás eso también anima más a hacer este tipo de programas, ¿no? Sí, además tampoco queremos caer en melancolías ni en rollos raros, y por lo menos por nuestra parte, que era un poco la idea del programa, como decía Juan Carlos antes, contar anécdotas, chascarrillos, cosas graciosas, pues que nos queremos quedar también con ese lado positivo, ¿no? Si hemos titulado el programa Íñigo Muguruza Positive Bomb, porque los que le hemos conocido, aunque no, yo por ejemplo no le conocía bien, le he conocido simplemente de un par de entrevistas, era una persona siempre con una sonrisa en la oreja, y siempre que leías una entrevista suya, lo presentaban así. Y Íñigo Muguruza ya sonriendo. Y lo que nos reímos con él, ¿eh? Sí, sí. Decirlo también. Señor, y le bonjour a clar de lun, ya guabo y ya voy a velar aquí, su teni lunes matuf, ya hay día si ala, pura escucha de matuf. Bueno, y estamos ya con el primer invitado que nos va a acompañar hoy al teléfono, y todos los invitados hoy son por el teléfono, y bueno, yo qué sé, casi preséntate tú, Ramiro, ¿estás por ahí? Hola, muy buenas, compañero, ¿qué tal? Ramiro Cuay, ¿qué tal? Cuéntanos, tío. A nosotros nos dijeron, la primera persona a la que llamamos para hacer este programa nos dijo, tienes que llamar a Ramiro Cuay. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Bueno, lo primero qué decir, ¿no? Que, o sea, lamentar muchísimo la pérdida de Íñigo, que tanto nos ha dejado y que yo creo que ha sido un ejemplo indudablemente para músicos y para personas de un enorme legado que ha dejado, tanto por su manera de enfrentarse a la vida como por su talento, ¿no? Entonces, indudablemente para mí es un auténtico honor el poder estar aquí rodeado de amigos y rendirle este sentido de homenaje, evidentemente, ¿no? Oye, el otro día me contabas un poco los primeros contactos que tuviste tú, bueno, y vuestro círculo de colegas con la peña de, bueno, con el entorno de Íñigo, mucho antes que musicales, me refiero ya en activo, de cuando tú estabas de batería de Hechos contra el Decoro y demás. Antes de eso ya andabais macarreando por los madriles. Cuéntanos un poco la historia esa de las brigadas. Sí, bueno, pues, vamos a ver, para alguien de mi generación, yo soy del año 75, y que, bueno, pues evidentemente teníamos cierta inquietud en lo musical y en lo político, pues quien haya vivido esos condicionantes, pues evidentemente bandas como Cortatu y por ende Neu Gorriak pues han formado parte de nuestra banda sonora, ¿no? Y bueno, pues nosotros formábamos parte, digamos, de lo que fueron las brigadas de Madrid, ¿no? De Neu Gorriak, y bueno, íbamos a todos los conciertos que hacían en Madrid, etcétera, y esto, pues ya te digo, hablando de principios de los 90, ¿no? Con lo cual, luego, pues afortunadamente nos unió, como tú bien has dicho, en mi época que yo era batería de Hechos contra el Decoro, luego, digamos que todos esos vínculos que habíamos ido tejiendo previamente, pues se vieron reforzados por una potente amistad y una bonita relación también dentro de lo musical, cuando formamos parte de Sanosenki, que era el sello que Fermín, el hermano de Íñigo, Fermín Muguruza, pues digamos que lideraba junto a un montón de maravillosas personas y que tuvimos la suerte de formar parte de esa escudería. ¿Eso qué implicó? Pues que de repente Hechos contra el Decoro pues iniciáramos un camino y sobre todo una subida hacia Euskal Herria constante, en la cual pues comenzamos a tratar con un montón de músicos que eran súper respetados para nosotros y que en cierto modo se convirtió como en una especie de sueño cumplido, ¿no? Y por supuesto pues parte de esas personas pues eran Íñigo y eran por supuesto un montón de bandas más con las que tuvimos la suerte de compartir escenarios y de compartir vivencias y aventuras, pero bueno, pues ese fue un poco el vínculo ya que nos forjó la amistad más directa, ¿no? Con Íñigo y con su círculo cercano y con la gente de Neu Gorriak y con Kaki Arcarazo y con Mikel Pincha, batería de Bab y de Neu Gorriak, y bueno, pues al final pues toda esa admiración que habíamos tenido en años previos pues se vio luego pues fortificada, por decirlo de alguna manera, o reforzada con un vínculo de amistad, la verdad que muy potente, ¿no? Y luego coges el segundo disco de José Ripiao y te pones una canción por ahí que sale Amparanoia cantando en euskera, y ahí entre un montón así de instrumentación, todo muy rítmico, dice Amparo, desde el estudio de Ramiro Cuay. Exacto. ¿Qué pasa? Bueno, eso fue un día entrañable, la verdad. Eso fue un día... yo monté un estudio en casa de mis padres, que en paz descansen, y que seguramente se estén tomando algo ahí con Íñigo, y que bueno, pues en esencia fue uno de los primeros trabajos que yo hice en los estudios Realidad, y que, bueno, pues Íñigo y Amparo vinieron a casa de mis viejos y en Madrid, y pues pasamos un día con un asado que hizo mi papá, y pasamos un día entrañable, la verdad. Supongo que Amparo, al oír esto, también recordar ese día con muchísimo cariño, porque fue algo entrañable y para mí algo pues épico, ¿no? El poder, el otro día lo comentaba en redes sociales, el poder ahondar en las almas de estos talentosos músicos y sin embargo compañeros y amigos, ¿no? Muy bien, Ramiro, la verdad es que luego hablaremos con Amparo, que si la conseguimos sacar de la lluvia esta tarde, por dónde anda ella, y yo creo que... Un beso inmenso de mi parte, tanto a Amparo como a todos los que van a participar en este merecidísimo homenaje a Íñigo, de tu parte, de tu parte. Y luego vamos a escuchar esa canción, pero antes te vamos a pedir a ti que nos cueles una y te voy a decir una cosa, Ramiro, aquí ha habido cierta providencia. Tú y yo sabemos que tú has elegido la canción que has querido, pero no sé si conoces las normas del programa, pero la primera canción que suene, y va a ser esta que vas que has elegido tú, tiene que tener la palabra perro o algún contenido. Wow. Esa era la palabra que tenías que decir. Wow, exactamente. Así que. Pues figúrate, ¿qué te voy a decir entonces? Ha sido coincidencia, ¿eh? Hostia, qué bueno. Pues nada, yo no podía elegir otra que no fuera pues alguno de los temas que han conformado la banda sonora de mi vida, que por parte de Íñigo pues podrían ser cientos, pero que en esencia pues me quedo un poco con una canción que llevo tatuada en el alma y en el corazón, que no es otra que Pido Berman Bells, de Nuevo Gorriak, que además mentan por ahí a Henry Rollins, que para mí es uno de mis, pues bueno, pues digamos que de los creadores de toda esta buena mierda que nos traemos entre manos. Y bueno, pues creo que indudablemente resume también una época y sobre todo una actitud ante la vida, ¿no? Que era la actitud también que tenía tanto Íñigo como su hermano Fermín, como Mikel Cazalis, como Pincha y como Kaki Arcarazo, que fueron el quinteto que formaba parte de Nuevo Gorriak. Pues vamos a escucharla. Muchas gracias, Ramiro. Un abrazo, tronco. Gracias a vosotros. Un Venga, beso enorme. Un abrazo. Pido el mambe, pillas en la suerte. Seguimos aquí en este recorrido musical y también pues casi entre amigos y familia de en torno a la figura musical y personal de Íñigo Muguruza. Y bueno, pues también tirando un poco así de diversas familias, ¿no? La familia un poco madrileña de los pasos que había hecho Íñigo por Madrid, entre la que pertenece Ramiro, con el que hablábamos, Ramiro Cuay. Ex batería de Hechos contra el Decoro, ahora conocido por ser director de los programas Bandera Negra y Atrapados de Radio 3 y también de La Hora Musa de La 2, de lo poquito que se hace de música en Televisión Española, dirigido por Ramiro Cuay. Mira qué influencias, o sea que al final hay algo de vida inteligente dentro de la tele pública, no te creas tú que no. Podría ser. Aunque sea las tantas y en La 2. Tirando de esas familias también, no solamente en Madrid, por supuesto también en Euskadi. Y vamos a la familia catalana. Habría que ir también sí. A Cataluña, claro que sí. Sí, porque además José Ripiao siempre lo petaban en Cataluña. Sí, siempre. Sí, sí. Tuvieron, nos, y eso es algo que nos comentó Íñigo en una entrevista que le hicimos, que decía, jo, es que Euskadi sales del doble bombo y chungo. Y decía que en Cataluña José Ripiao desde el principio les habían acogido. Son los sonidos tropicales, claro, sí, que sí, gustan. Sí. Joder, pues hablando de Cataluña y hablando de sonido tropical, por hilar, tenemos al otro lado del teléfono también a David Fernández. Le conoceréis de estas cosas de la política, de las CUP y estas cosas. Pero bueno, también yo creo que podemos hablar con David bastante de Íñigo. ¿Qué pasa, David? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Y sí, por suerte hoy no hablaremos ni de política ni de la CUP. En la vida son muchas más cosas, entre ellas, por supuesto, Íñigo. Que cuéntanos un poco. La verdad es que enseguida, cuando empezamos a tirar hilos por nuestros contactos catalanes, enseguida nos dijeron David Fernández. Así que cuéntanos pues tú. Yo creo que porque, bueno, supongo que estará Johnny por ahí detrás, pero que hemos reflexionado mucho sobre... hemos reflexionado muchísimo recientemente, hace, no sé, 3 o 4 años, sobre qué papel jugó la música, ¿no?, en nuestras vidas precarias a la deriva, ¿no? Y yo creo que en aquellos 90, nosotros somos, o la que me toca a mí es una generación mucho más joven, por decirlo así, ¿no? O sea, casi conocemos más a Negu que a Cortatu, pero Cortatu lo teníamos ya integrado en nuestra, ¿no?, en nuestra banda sonora original de nuestras calles. Y la verdad que yo creo, el otro día escribíamos a cuatro manos, que parafraseando, ¿no?, si algún día algún juez de estos tan inquisitoriales, ¿no?, le da por investigar y rastrear, ¿no?, quién carajo está detrás de todo, pues igual tendría que ir hasta el barrio, ¿no?, o hasta la plaza de Moscú de Irún, ¿no? Sí. Porque realmente los que nos enseñaron a pensar y los que nos empezaron a decir que, ¿no?, que la realidad televisada no tenía nada que ver con nuestras vidas, sino todo lo contrario, y que nos ponían batallas que no encontrábamos en los mapas, efectivamente era así, no era la época de Internet, pues fue Cortatu, Conegu, y fue José Rubiao, que como decíais muy acertadamente, yo creo que si algún día hacemos una estadística, creo que hizo muchos más conciertos, ¿no?, en la escena alternativa catalana que en el propio País Vasco. Es posible, y vamos, es curioso que decías esto, porque me acuerdo de una entrevista con Betagarri, que hablaban de tocar reggae, siendo ellos de Euskadi, decían, es que, dice, joder, es verdad, dice, y ellos ni siquiera en Madrid, porque los Ripiao todavía en Madrid llenaban sitios, pero decías, es que aquí ya regala Cataluña, dice, debe ser el sonido tropical, efectivamente. Era así, además, yo creo que, bueno, con Íñigo también en lo personal, ¿no?, como una persona que era la suavidad, también me encanta aquella frase que ya, seguro que ya la habéis dicho, ¿no?, aquella frase del Fari, ¿no?, que él decía, que el Fari decía que un hombre no puede ser blando, ¿no?, ni tiene que ser aguerrido, y él decía, bueno, pues yo soy de los blandos, ¿no?, yo soy de los sensibles, de los que puede parar su actividad musical e irse, ¿no?, a Centroamérica, ¿no?, y traer aquel realismo mágico a pesar de todo, y convertirlo en musicalismo mágico, vamos a decirlo así, porque también era aquello, ¿no? Es lo que consiguieron con José Ripiao. Igual y nosotros, pues de los tres hermanos, tanto Íñigo, Javier como Fermín, por supuesto. Pero bueno, también con muchos recuerdos de la solidaridad, de un montón de conciertos, ¿no?, que eran, ¿no?, casi que pagar el viaje, ¿no?, de ida y vuelta a la noche, y aquí estaban siempre. Y yo creo que con una sensibilidad de Íñigo muy característica, ¿no?, que es lo que nos queda, que es lo que yo creo que nos hemos quedado todos empapados, ¿no? Sí, había ahí simplemente recalcar una cosa que has dicho, que decían de Scott 2, la culpa de todo la tiene Yoko Ono, y tú has dicho, no, la culpa la tuvieron no. Fermín e Íñigo Muguruza. Tuvieron la culpa de todo lo que ha pasado. Y así, eso, y uno, pues eso, pues así es, yo creo que es así, si algún día lo harán, ¿no? Ya lo ha hecho alguna vez, algún experimento, de algún tribunero de estos, de, ¿no?, de los digitales de ultramontanos, que dicen, no, esto la culpa, la música tiene, ¿no?, mucha culpa de todo. Pero verlo hoy comparado con el ayer, cuando no teníamos las redes sociales, ¿no?, y realmente las ideas clandestinas, ¿no?, el tráfico de ideas iba en un cassette, por decirlo así, ¿no? Nos pasábamos cassettes de las que en Guda Danza, y eso es así. Y bueno, pues hay que agradecérselo. Cuando alguien le pone música a nuestras vidas compartidas, pues no hay nada más que agradecimiento, ¿no? Pues a todos los invitados que vais a participar hoy en el programa, David, os hemos pedido una canción. No sé si a ti te ha costado mucho seleccionarla o no. Sabemos que ha habido alguno que se tiró un par de días para contestarnos. No sé en tu caso si ha sido algo rápido o te ha costado. Yo casi, me ha costado mucho, me ha costado mucho, porque además estaba con John y con el Telegram, me decía, estas ya están escogidas, ¿no? Y alguna ya la hubiera cogido, ¿no? Y me hubiera ido directamente en alguna de Haikua, de Sagarroy, porque me pareció un disco, ¿no?, muy, muy, muy, muy, muy singular y además muy melódico. Pero al final pues he ido al Mecanoscrito del Primer Origen, que decimos aquí, que es un libro que leíamos en la escuela, ¿no? Y a mí la primera que me entró de cortatu, y ya sé que es, ¿no?, aquel acercar el ska, ¿no?, hacia el escenario musical en el estado español, pues hay algo que va mal, ¿no? No solo por la música, que obviamente es una versión, ¿no?, es una cover, pero por lo que contrastaba con la realidad, ¿no? Porque era precisamente cuando teníamos, pues eso, 16, 17 años, estudiábamos en barracones, ¿no?, y empezabas a darte cuenta de que había algo que no iba bien y que por tanto iba mal. Y visto el capitalismo senil donde, ¿no?, donde sobrevivimos, pues yo creo que sigue siendo, ¿no?, eso, una banda sonora original oportunísima para estos días, y con todo el cariño y el amor por Íñigo Muguruza. Con un bajo impresionante, por cierto, en el concierto, de las que muda ancha. Pero eso, hay algo aquí que va mal y espero que os vaya muy, muy, muy, muy bien todo. Pues la verdad es que sí, cuando hemos sabido que esta era tu canción, yo la verdad es que la he aplaudido bastante, porque además me parece una canción acertada de estar de decir, mira, nos vamos a quedar bailando un ratillo, David, pero además también pensando en esas cosas que van mal, ¿eh? Y tanto. Pues un abrazo enorme. Un abrazo, David. Gracias por todo. Chao. Ya aquí. aquí que va mal. Que va mal. Fíjate que decía David Fernández, nosotros por generación, y yo me incluyo, sí, hemos sido más de Negu que de Cortatu, pero luego se elige una de Cortatu y yo hubiera hecho lo mismo. porque como bien ha dicho también él, Cortatu lo tenías ya asumido. Negu era de nuestra época, pero yo la verdad es que era mucho más de Cortatu. De hecho, a Negu le estuve marginado durante mucho tiempo porque prefería escuchar a Cortatu. Los punkis son así. No, ahí están los dos o tres años que nos lleva Juan Fran de inteligencia. Y de barba, maldita sea. Y de canas. Sí. Bueno, ¿y qué línea de bajo? Ya nos lo ha dicho. Es verdad, es verdad. Vamos a seguir nuestro recorrido un poco así por colegas. Estábamos hablando antes con Ramiro Quay, que decía que había grabado en los estudios Realidad, que en realidad era la casa de sus viejos, de sus padres, aquí en Madrid, había grabado con Íñigo Muguruza y había grabado con Amparo, que luego además repitió colaboraciones, Amparo Sánchez, Amparanoia, por aquel entonces, que luego repitió colaboraciones y de alguna manera también yo creo que una de las primeras personas en las que pensamos a la hora de organizar este programa fue precisamente en Amparo Sánchez por esas colaboraciones cruzadas que habíamos visto en los discos de uno y del otro. Los sonidos tropicales, claro, de nuevo, sí. Están ahí. Sí, se sí, llaman sí. Unos a otros. Ahí sí, está. Si es que es así. Amparo, ¿estás por ahí? Estoy por aquí escuchando. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo estás? Pues bien, pero me gustaría más estar ahí porque vamos, oye, un ambiente maravilloso. Sí, sí, sí. Qué alegría. Pues bien, todo bien, todo bien. Pues lo decíamos, una de las primeras personas en las que habíamos pensado era en ti por eso, de que hemos escuchado tu voz en los discos de Íñigo y siempre hemos han sido cosas, artistas que hemos relacionado mucho, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel musical. Cuéntanos un poco, uh-huh, alguna cosilla por ahí que tuvieras por ahí a medias con Íñigo. Bueno, con Íñigo la verdad es que hubo mucha química desde el principio. Yo lo conocía también por Negu Gorriak, que lo escuchaba. A mí también me pilló mal la época Negu. Y de pronto, pues, yo estaba en Madrid, en el Tío Vinagre, con nuestra amiga Luna, donde pinchábamos pues toda esa música que nos gustaba y sobre todo lo que llegaba del sello esa No Fenki. Y un día, pues, llegó el álbum de José Ripiao, Positive Bomb, y fue, pues, una bomba totalmente, ¿no? Ese álbum nos dio muchísima frescura, mucha alegría, y nos hicimos súper fan de él. Vino de promo y a hacer un concierto, creo recordar, ahí en Valleca. Nos declaramos, Luna y yo, la presidenta del club de fans y de José Ripiao. Y a raíz de ahí, pues él también era muy fan de Amparanoia. Y entonces, bueno, pues de verdad que surgió una linda y preciosa amistad a lo largo de todos estos años. Y la semana pasada yo tocaba en Hondarribia y en Eibar, y bueno, pues pude acercarme a despedirlo allí en el tanatorio de Irún, y abrazar a su hermano, a su mujer, a su hija, y la verdad que sí, ha sido una vida juntos, una vida de encontrarnos siempre que podíamos, de colaborar, de la música, por supuesto, como nexo de unión, pero también el amor por el cine, por la literatura, por el guayabero, por ejemplo. Íñigo es la persona que a mí me descubre el guayabero, ¿no? Yo no lo conocía. Y bueno, pues teníamos siempre muchos temas en común, muchas risas, mucha admiración mutua. El último encuentro fue ahora un par de años en un concierto que coincidimos él con la nueva banda, con la última que estaba ya, y con DJ Vallenato, y fue un concierto muy bonito porque, bueno, porque compartimos de nuevo la música. Y ya sabía también que estaba malito y luchamos mucho con la enfermedad. Y bueno, el jueves pasado, pues yo creo que se nos heló el cuerpo, ¿no?, a todos los que lo queríamos y compartimos con él. Pues la verdad que la muerte siempre te llega de sorpresa, nunca la esperas, y siempre te sobrecoge, y la verdad que cuando alguien a quien quieres se muere, pues algo se muere también dentro de ti. Aunque intentas, pues como estamos haciendo ahora, recordar todos esos momentos maravillosos que compartimos juntos. Por ejemplo, eso que has contado de Ramiro en casa de sus padres. Hay una anécdota más, ¿no? Aparte de que estuviera a la casa de sus padres, que se estropeó el ordenador y que, bueno, que fue toda una aventura, que por supuesto la llevamos con mucha alegría y con mucha risa. Yo estaba recién parida de mi segundo hijo y fue la primera vez que le di el pecho y me fui 2 o 3 horas y volví. Entonces, cuando por los problemas técnicos empezó a salir la leche a chorro allí en el estudio, era algo incontenible, y bueno, fue una grabación, la verdad, que nos reímos muchísimo y con muchísimas anécdotas, la primera, ¿no? Pero bueno, sobre todo había eso, mucha ilusión y muchas ganas de compartir. Y bueno, pues Íñigo va a seguir vivo en todo lo que hicimos y por supuesto en el legado musical que ha dejado increíble. Y bueno, no sé, todas esas cosas. Algo habrá quedado de aquella tarde de grabación, porque cuando preguntamos la canción que iba a sonar, tanto Ramiro Cuay como tú dijisteis la misma. Luego la vamos a poner, Amparo, sí. Pero yo te quería preguntar antes, perfecto, una cosa, porque ahora que has dicho esto, dime, de que os declarasteis fans de José Ripiao con aquello del Positive Bomb y tal, yo esta semana estaba haciendo ahí memoria. La verdad es que vamos dejando los años atrás y hay cosas que me bailan un poco, pero yo tengo un recuerdo, a ver si tú lo recuerdas como yo y si esto fue así. Yo recuerdo un concierto de José Ripiao cuando se hacía el Festimad. ¿Te acuerdas que había distintos ciclos? ¿Sí? Y uno de ellos se hizo en el Círculo de Bellas Artes. Ajá. Y me acuerdo que estaba, sí, la sala prácticamente vacía, había 6 u 8 personas. Yo estaba de tapadillo ahí al fondo de la sala y te recuerdo a ti con otra persona, no sé si sería Luna, dando la turra en primera fila, pero en primera fila que no había nadie más que vosotras. Sí, es muy posible. ¿Tú te acuerdas de esto? Muy posible. Claro, nosotros es como te digo, ¿no? Pinchábamos todo lo que nos llegaba de San Ofenki, pues todos tus muertos, Zelda, bueno, todo, ¿no? Pero es que de pronto este disco de Positive Bomb, pues eso, un aire nuevo, fresco, que estaba muy en sintonía con lo que yo estaba haciendo con Amparanoia. Y la verdad que sí, que fue flechazo total con Íñigo y con esa cumbia euskalduna. No, muy, la verdad que tengo muy buenos recuerdos, ¿no?, de todos estos principios. Y luego, por supuesto, hemos compartido muchísimas veces ya con mucha gente, y yo he visto a José Ripiao en su momento, digamos, alto, ¿no?, ahí en País Vasco. Recuerdo un concierto con Amparanoia, no me acuerdo si era la fiesta de Bilbo. Increíble, o sea, que él he visto, sí, desde su origen, desde los primeros pasos hasta llegar a ser lo que fue, ¿no? Esa formación que fue muy, muy importante en el momento que llegó y lo que transmitió en el panorama, ¿no?, también de la historia del País Vasco en ese momento. O sea, que tú nos vas a hacer la de David Fernández. Tú eras de Negu, pero nos vas a poner una de José Ripiao. Yo voy a poner una de José Ripiao porque, claro, es que aparte de que habla de Habana, como te digo, que Cuba nos unía mucho, pues con esa primera colaboración, esta que te cuento del estudio, los papás de Ramiro, la leche saliendo a chorro, las máquinas que no funcionaban. Y en esa época lo de las grabaciones caseras era una cosa muy atípica, ¿no? Entonces, bueno, este tema lleva detrás mucha valentía y mucho cariño. Que suene Habana. Pues vamos a aprovechar para bailarlo una vez más, Amparo. Bueno, mando un abrazo muy fuerte ahí a todo el equipo y gracias por este espacio que dedicáis a la figura de Íñigo y nada, que mientras que siga la música viva, pues seguimos todos vivos escuchándola. Ahí está, un abrazo, Amparo. Amparo, muchas gracias. Muchas gracias. Venga, buenas tardes, chao, chao. Se bichenean con gritachería, cerveza etarrona, desargahuean. Radio reloj visto esazu, amaitzen da tartea, itxaferoa prestatu, emaio candela. Ronakin dazuteko, Coca-Colarik ez do, bota tropikola, kolore mateko. Alama batean, musika maitu egin da, baia maia espira, aquí no hace falta cama, aquí nadie va a dormir. Aquí no hace falta cama, aquí nadie va a dormir. Oye, aquí no hace falta cama, que nadie va a dormir. Aquí no hace falta cama, que nadie va a dormir. Aquí no hace falta cama, que nadie va a dormir. Aquí no hace falta cama, que nadie va a dormir. Que no, que no. La borra está festa. Hauxe jai giroa, airritxaren natu, guazen dantzatzera, kripala kompainero, deja troba kasetera, guaiaberoaren kantak, cuidao con el perro, cuidao con el perro, que muerde callao. Eta bapatea, musika maizu egitza, baina maiaz pia, norbai kantatzen hasi da. Aquí nadie va a dormir, caballero. Aquí no hace falta cama, aquí nadie va a dormir. Aquí no hace falta cama, aquí nadie va a dormir. Aquí no hace falta cama, aquí nadie va a dormir. Aquí no hace falta cama, aquí nadie va a dormir. Llego machicha con su tumbao, sentao. Aquí nadie va a dormir. Baila santero arriba de la bola. Ana María, Fernando, Kiki y Amautasi. Aquí nadie va a dormir. Aquí no hace falta cama. Aquí nadie va a dormir. En directo desde los estudios de Avidad. Aquí nadie va a dormir. Por fin, aquí nadie, aquí nadie. Aquí nadie va a dormir. En el estudio de Ramiro Guay. Aquí nadie va a dormir. Yo no sé si os acordáis, yo me acuerdo de un concierto de José Ripiao en el EVE, hubo más de uno, que hasta la bola, o sea, de estos que no cabía nadie, estaba yo sudando ahí como un gorrinillo, antes de que empezase el concierto, todavía no había nadie en el escenario y estaba todo el mundo cantando salvajemente. Aquí no hace falta cama, aquí nadie va a dormir, aquí no hace falta cama, aquí nadie va a dormir. Y eso acompañó, ese cántico acompañó desde bastante antes del concierto, durante el concierto, entre canción y canción, y después hasta que se salieron dos o tres veces con los bises, porque todo el mundo repetía: aquí no hace falta que va a cama, aquí nadie va a dormir. No hemos bailado, es decir, no hemos dormido, dormido poco, ¿eh? No hemos bailado. Yo solo quería que vinieran a tocar porque era la mejor forma de bailar. O sea, en ningún concierto bailabas más con el horripiao, maldita sea. La verdad que sí. Tenemos a más amigos de y gente que ha coincidido mucho con Íñigo, también amigos nuestros al otro lado del teléfono, porque claro, aquí con la excusa de que vamos a llamar a palos a colegas de Íñigo, la gente que conoce y tal, tiramos de nuestros colegas, que al final también es una manera de volver a saber de ellos. Por ejemplo, de Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luna? Muy bien, encantada de estar y así recordando a Íñigo. Nosotros estamos aquí, hombre, entre la tristeza de todo lo que ha ocurrido y eso, pero también con la alegría de las cosas que nos cuenta la gente, que nos gusta también volver a revivir momentos propios y ajenos y de volver a escuchar canciones que nos han acompañado muchos años y algunas de ellas hace tiempo que no escuchábamos. Sí, sí, yo estos días he estado escuchando mucho a Ripiao sobre todo y la verdad es que emocionada, porque decía, joder, lo que estabais comentando vosotros, que era un grupo de bailes, de sudar, de alegría, de contagio, era, vamos, eran fantásticos. Además, era muy curioso ver a Javier, que se veía así como el más mayor, que estaba muerto de risa, con una sonrisa ahí puesta en el escenario, mientras los otros se deshacían bailando, ¿no? El Sergio y... Sí, sobre todo el Sergio. ¿No? Sí, lo que sudaba era, Sergio, madre mía. Sí, y además Javier, que es el más serio siempre, el que parece más serio. Pero, que Javier siempre es el que parece más serio de los tres hermanos, sí, pero... Sí, pero no podía contener esa sonrisa ahí constante, ¿no? Porque en el fondo me imagino que se lo estaba pasando tan bien como nosotros, que estábamos bailándolo. Luna, nos ha contado Amparo algunos secretos del primer club de fans de José Ripiao en Madrid. compartíais adoración por Íñigo y me imagino que Íñigo por vosotras. ¿Cómo fueron aquellos descubrimientos? Pues mira, si te digo la verdad, cuando leí lo que puso Amparo, creo que fue en Instagram, del club de fans de José Ripiao, ni me acordaba, pero de pronto dije, no, es verdad que lo montamos en el Tío Vinagre. Exacto. Bueno, en realidad no montamos nada, era simplemente que propagábamos nuestra afición por José Ripiao, lo poníamos siempre que podíamos y hablábamos de él y bueno, y nos lo pasábamos muy bien cada vez que venía a hacer promo a Madrid, ¿no? Pero sí, no me acordaba de la anécdota, y es verdad que lo hicimos de boquilla. Sí, fue muy divertido. Además, en esa época coincidió que estaba Amparo, yo creo que seguía trabajando en el Tío Vinagre de camarera, y Piluca, que eran, fíjate, que dos camareras más estupendas. Y yo también, claro, en el Tío Vinagre. Y como yo trabajaba con esta inocencia en Madrid, pues era todo como que lo teníamos, era nuestra familia, vamos. Uh-huh. ¿Te acuerdas de los primeros conciertos de José Ripiao aquí en Madrid? No, mi memoria es que es muy mala, para empezar. Yo sí me acuerdo de una cosa que yo creo que fue cuando creo que fue Íñigo. Bueno, yo recuerdo a Íñigo en esta historia, ¿no? Y creo que vino a promocionar a Madrid el Golpe, el último disco de estudio de Cortatu. Sí, sí. Y estuvimos haciendo promo y por la noche actuaba Carmen Linares en un sitio al aire libre, creo que era por Reina Victoria o por ahí, y nos fuimos a verla, porque yo en esa época estaba también me estaba introduciendo en el flamenco y bueno, tenía buenos contactos. Entonces nos fuimos a verlo y creo que era el primer concierto de flamenco que veía Íñigo, pero es que a partir de ahí Íñigo se hizo aficionadísimo a flamenco. Y también a partir de ahí Íñigo y yo empezamos a tener una relación mucho más estrecha, más cercana, no por el flamenco, que supongo que también, sino pues porque a partir de ahí empezamos a vernos con más frecuencia, igual que con Fermín, y a pasar muchas horas juntos, y sí, bueno, dormían en mi casa, hacíamos ruedas de prensa en el Tío Vinagre, en fin, muchas entrevistas se concertaban en mi casa, ya que había una relación de familia, si es que no se puede decir de otra manera. Sabemos. Pero no me acuerdo de los primeros conciertos. Sí me acuerdo el comentario este de Leve, que creo además que cuando me llamaste, Juan Carlos, sí, lo estuvimos hablando. Que fue, vamos, que estaba a reventar ese o un segundo, no sé, porque creo que tocaron un par de veces por lo menos en el Leve, igual que en Subistán. Sí, yo recuerdo dos en el Leve. ¿Tú lo recuerdas en el Leve? Sí, por lo menos dos veces. Además, joder, ahí el tema del aforo, ¿eh? Era el Madrid de Ángel Matanzo. Ahí no había problema de aforo. Es verdad. Pero bueno, era Vallecas también. No era la Plaza Santa Ana ni el centro de Madrid, que estaba más controlado, ¿no? Era también. Vallecas, que era como esto, la República Independiente de Madrid. Oye, Luna, decías que hablabas de la afición que pilló Íñigo al flamenco, y yo estaba pensando ahora mismo, echando la vista atrás en todo lo que ha hecho, tocado, compuesto, etcétera. ¿Había algún tipo de música que no le molara, que tú declaradamente supieras, esto al Íñigo no le mola nada? Porque es que yo creo que ha tocado todos los palos prácticamente. Sí, que yo sepa, a Íñigo le gustaba la música. Era un fanático general de la música, así, y ya está. Como a muchos de nosotros, vamos, que tengamos nuestras preferencias. Pero creo que él no le hacía asco a nada. Otra cosa es que luego quisiera incorporarla, claro, a su disco o a su grupo, ¿no? Mira, el otro día estuve a punto de cambiar mi canción, porque escuchando el último disco de José Ripiao descubrí un tema que no me acordaba que estaba, es que en mi memoria ya os digo, ¿no? Y es, yo creo que es una saharaui la que canta en el Bichisa Triste. Sí, es posible, sí. Sí, sí, por lo menos parece árabe, pero sí, la canción me la apunté y todo. Se llama Bichisa Triste Eta Ederra. Sí. Y alegre, me parece, ¿no? Uh-huh. Y es súper bonita porque es medio jungle, con una voz de mujer cantando. Yo creo que es saharaui, por la cercanía también que tenía, o sea, el compromiso que tenía también con el pueblo saharaui. Y luego una voz así, casi narrando en de Íñigo. Bueno, me pareció brutal, digo, a que la cambio. Ahora ya es tarde. Mira, he dicho el título del disco, no de la canción. La canción se llama Biot. Sí. Bichisa es el último álbum, efectivamente. Yo lo estaba escuchando esta tarde antes de venir para acá y estaba diciendo, madre mía, qué pedazo de álbum, por Dios. Sí. Yo lo tenía también hace un par de noches, estaba cocinando y me acordaba de esta canción justamente. Es la penúltima del disco, que dije, joder, qué temazo. Que sí, la penúltima, efectivamente. Sí. Es que, claro, cuando ya hace tanto tiempo que no he escuchado a un músico o un disco, salvo que lo haya machacado muchos años de tu vida, pues te sorprende, y eso, fíjate, es muy bueno para un disco, ¿no? Que haya pasado casi 20 años o 18 y que te siga sorprendiendo, ¿no? Sí, además lo curioso que me ha pasado a mí, y yo creo que nos ha pasado a muchos de los que estamos aquí, piensas en Íñigo y sí, está Cortatu, está Negu, pero el nombre que aparece primero siempre es como José Ripiao. No sé por qué, no sé si es porque él es el que llevaba la voz cantante, nunca mejor dicho, pero a mí siempre es Íñigo Muguruza, José Ripiao, directamente. Sí, yo también, yo creo que José Ripiao fue el grupo, fue más grupo de Íñigo que ninguno de los otros, porque el otro estuvo, participaba activamente y al 100%, vamos, pero aquí era como un proyecto más personal, ¿no? A lo mejor se agarró y también, pero era ya en una línea más dura, más rock, más tal, ¿no? Pero esa era como una explosión de vitalidad, que además eran también los tiempos que corrían, ¿no? O que empezaban a correr, que era lo que hablábamos con Juan Carlos el otro día, ¿no? Que era eso, el ragamuffin, el ska, el corrido, el reggae, la salsa, el merengue, los valses, la balsa music, la cumbia. O sea, eran palos que se empezaban a tratar, que algunos grupos empezaban a incorporar en su repertorio o en sus composiciones, pero yo creo que fue un poco punto de lanza. Esto, José Ripiao, y bueno, ya Paranoia y Luis Miguel, pero vamos, Cantado en Euskera fueron bastante revulsivos, ¿no? Sí, yo creo que abrieron muchas mentes, ¿eh? Y abrieron bastante, bastante horizonte, lo decíamos antes, ¿no? Dentro de la música en Euskadi, pues bueno, aportaron una dosis extra de tropicalismo que luego también abierto tirón también para otras bandas. Hubo otros que antes lo hicieron también, pero bueno, Íñigo lo hizo con mucho arte. Sí, sí. Y me estaba acordando de otra cosa que le tengo que agradecer a Íñigo, y es que creo que hasta ahora ha sido el único que ha conseguido que Amparo cante un blues y además lo haga en esfera, que está en el African Blues, que está en el disco de donde está Habana, en el Paradiso Cinema, Cinema. Sí. ¿Sabes? Entonces eso lo tengo que agradecer, porque Amparo viene del blues, viene del rock and roll, del rockabilly, pero yo nunca sí la había escuchado cantar blues, ¿no? Pero grabar un blues, vamos. Sí, Amparo, que antes nos hablaba de esas colaboraciones que había hecho con José Ripiao, pero que luego también la hemos escuchado en Discord de Saga Roy más adelante. Sí, es verdad. Esa canción la grabaron aquí en Granada, que fue, yo ya vivía aquí en Granada y Íñigo me llamó para que nos viéramos con Amparo. Nos fuimos a grabar al estudio de Carlos Díaz, que está en la Vega de Granada, un sitio así apartado, como en una azucarera, ¿no? Un sitio increíble. Y luego nos lo llevamos a hacer un paseo por el Albaicín, fuimos a San Miguel Alto, y decía, joder, me tenéis que haber avisado para venir con un buen calzado, porque claro, meterse en el Albaicín es cuesta arriba todo el rato, ¿no? Y se fue maravillado, claro, porque había conseguido llevarse la grabación con Amparo, estar un ratico en Granada y disfrutar de la ciudad, de los paisajes, las vistas y las tapas, y se fue más contento que un niño que no un caramelo, vamos. Ya te digo. No sé si te sonará, pero también hay una anécdota, creo que de grabando en Granada para un disco de Saga Roy, que me dieron una guitarra flamenca y un cantador flamenco. Lo que pasa es que ahora no me acuerdo de los nombres, pero no sé si sería la misma sesión o qué, pero para Baleike creo que era, no me acuerdo la canción. No, aquí en Granada solo grabó eso, ¿eh? Además que llegó y no pasó la noche siquiera, ¿eh? O sea, fue llegar temprano y hacerlo todo en un día. Uh-huh. Y solo se hizo esa grabación. Uh-huh. A lo mejor grabó con algún guitarrista flamenco, pero ya en Euskadi, ¿no? Puede ser, no, mi cabeza... Sí, no, es que esa son cosas de hace mucho tiempo ya, sí. ¿Cómo? ¿Perdona? No, que no sé si también lo estoy diciendo bien. Yo es algo que recuerdo alguna entrevista, pero hace muchos años ya aquella entrevista, igual no lo estoy recordando bien. Pero vamos. Claro, vale, no sé. Bueno, eso es cuestión de investigarlo, la verdad. Pero vamos, yo ese viaje que os digo vino a grabar la colaboración con Amparo y ya está. Y luego a disfrutar un poco de la ciudad. Estuvo muy bien, la verdad, estuvo muy bien. Es que Íñigo era una persona tan encantadora, de verdad, esa sonrisilla así de guasón que tenía y ese buen humor, y era muy contagioso, era puro corazón, vamos. Una gran persona, Íñigo. Qué bien, qué alegría de poder haberlo conocido y haber sido su amiga. Estoy, la verdad, que estoy contenta por eso. Estoy muy triste también, pero me... Sabes que lo que me ha dejado compensa todo lo demás, porque tiene que ser así, vamos, que no hay otro remedio, ¿no? Hombre, cuando se va esa pena inicial siempre quedan esos recuerdos, ¿no? Que es lo que al final mola, claro, volver a traer. Claro. Y además mola también cuando tienes un amigo músico, ¿no? Que dice, bueno, al final siempre lo voy a seguir escuchando, claro, pero además físicamente lo voy a tener ahí, siempre van a estar ahí. Claro. Pues si te parece, claro, Luna, y vamos a hacer, ¿sí?, eso que hemos dicho, vamos a bailar otra vez con esa venga, vamos, con ese primer disco de José Ripiao, si te parece, ¿no? Venga. Te pedíamos una canción y nos dijiste Matilda. Matilda. ¿Por qué Matilda? Esta era de la hora del... de Matilda. Esta canción es maravillosa, es guay, es un subidón de alegría y de abrazarse con la gente y de no sé. Esta es de la banda sonora del Tío Vinagre. Esta sí. Sí, un poco sí. Es que ya te dije que el disco este de Spanish Bond, anda que yo también, de Positive Bond, es que fue un cañonazo de frescor. A mí también me encantó, me voló la cabeza. Y cuando el otro día dijiste esta canción, me puse súper contento, Luna. Ya. Así que vamos ya lo vi, ya lo vi en tu WhatsApp. Así que vamos a escucharla y te mandamos un abrazo muy fuerte. Y también muchas gracias por todo lo que nos has ayudado también para hacer este programa. Muchas gracias a vosotros por haber hecho este programa. Un besazo. Un abrazo, Luna. Un abrazo, otro. Gracias a ti. Chao. Chao. ¡Órale, Matilda! ¡Ay, Matilda! ¡Otra de Jimena se ría! ¡Está un tonto en tu dan! ¡Sobre quién y con chino! ¡Cero vas a enfermar! ¡Ay, Matilda! ¡Te rompe el rutina! ¡Por mí te enviarán! ¡En el día de Barrua! ¡Haz que tú no eras! ¡Ay, Matilda! ¡Ay, Matilda! Qué canción más bien elegida. Y además es que era justamente lo que nos contaba Luna, ¿no? De que esta es una de esas canciones de volverte loco bailando y abrazar al personal. Tenía un ritmo más frenético porque no era posible, maldita sea. Pero tú fíjate, además aquí era, pues eso, esa ruptura de esquemas que hablábamos antes con Luna, ¿no? De repente estos aquí cantando en euskera con todo el tropicalismo, tremendas, en acústico prácticamente y poniendo a todo el personal salvajemente a bailar con ese positive bomb. Sin embargo, te voy a decir que recuerdo que el último concierto que vimos a Ripiao en el Suristán no tocaron esta. Estoy altamente seguro. ¿Lo tienes ahí en el debe? No. ¿Qué se le va a hacer? No es un debe, pero no la tocaron. Mira, ya hay uno que a lo mejor se acuerda si la tocaron o no la tocaron. Sí, porque tenemos al otro lado del teléfono, seguimos en este recorrido un poco por gente que en algún momento se cruzó también, ¿no? Con Íñigo Muguruza y con alguno de sus grupos, bien José Ripiao, Sagarroy o incluso antes, ¿no? Cortatu, Nebu Gorriak, Delirium Tremens, que no lo hemos citado, pero bueno, y otros grupos que ha hecho después, Lurra, Iruleike, grupos que hizo posteriormente. Decía Luna, bueno, sí, aquellos conciertos de Leve, y luego decía, y los del Suristán. Uf, los del Suristán. Vamos a hablar con Armando, que era quien dirigía en aquel momento la sala Suristán, que yo creo que alguna cosa de estas también, yo creo que nos puede poner luz. Armando, ¿estás por ahí? Aquí estamos. Lo primero, a ver, vamos ahí ya a cosa fina. ¿Tocaron José Ripiao la última vez que estuvieron en Suristán la canción de Matilda, sí o no? Pues la verdad es que no me acuerdo. No, vamos a ver, es que fue un concierto muy especial, rodeado de, pues bueno, de elementos absolutamente ajenos a lo que es la música y lo que queríamos, que era divertirnos, y yo tenía que estar, estuve así un poquito entre bambalinas solucionando otros aspectos. Es una cosa que yo creo que se ha comentado bastante, se ha relacionado siempre el tema de José Ripiao y su anecdotario siempre ha pasado por el tema de Suristán, sobre todo, no sé si te apetece contarlo o no, por una movida que hubo con un aviso de bomba. Pues primero empezó el asunto, estaba yo en mi casa leyéndole un cuento a mi hijo y preparándome para ir a la sala. Y entonces de pronto me llama el encargado diciéndome que habían recibido una llamada del grupo del grupo Roberto Lanzas diciendo que iba a haber un concierto pro etarra en el Suristán y que se iban a manifestar pacíficamente frente a la sala, que era una calle muy estrecha, era la calle, es la calle de la Cruz, que es una callecita muy estrecha, y digo, joder, pues se van a manifestar aquí enfrente, esto va a ser una movida. Y al rato volvieron a llamar diciendo que iba a haber cuchilladas en el Suristán. Total que, bueno, pues imagínate que me fui rápidamente para la sala y bueno, pues estuvimos ahí, no apareció nadie por ahí, ¿eh? O sea, no, ni se manifestó nadie ni nada. Y entonces, bueno, yo lo intenté denunciar, porque dicen, pues bueno, son dos amenazas serias, vas a tener un espectáculo público con 300 personas dentro de la sala y dices, hostia, pues hay que por lo menos dar parte de que nos están amenazando sin que lo hubiéramos querido, ni aunque ya habían, cuando se anunció ya el concierto, creo que en los medios de comunicación empezaron a recibir faxes diciendo que, pues bueno, pues que iba a haber un concierto pro etarra en el Suristán y que había que tomar medidas, ¿no? Entonces, iniciamos el concierto y, bueno, pues yo estaba un poco en la puerta pendiente de, yo qué sé, si podía aparecer algo, y a mitad del concierto aparecieron dos policías diciendo que habían recibido un aviso de que había estallado un artefacto incendiario dentro de la sala. Y afortunadamente, pues mentira, no había pasado nada. Y bueno, pues hubo momentos así de mucha tensión porque, bueno, pues cuando te amenazan los fascistas, pues dices, hostia, a ver qué coño va a pasar. La policía no nos hizo ni puto caso en un principio y después aparecieron diciendo eso, que habían recibido un aviso de un artefacto explosivo, si podían entrar a la sala a ver que todo estuviera en orden. Y dije, pues sí, pasad la sala y veréis que está, vamos, ya había empezado el concierto y tal, ¿no? Y nada, a la salida me dijeron que efectivamente, que parecía que estaba todo bien, y me aconsejaron que debía seleccionar mejor a mi público. Entonces, oye, Armando, espera, ese detalle, entraron, no sé si era Policía Nacional o Municipal, dentro de la sala cuando el concierto ya había empezado y estaban paseándose por ahí. Eran dos policías de paisano. Ah, vale. Sí, no, claro, no, eran dos policías de paisano. O sea, si hombre, no me pedían ahí de uniforme ni de coña, pero que te quiero decir que dijeron, oye, podemos entrar para ver que está todo en orden y tal, y entonces, bueno, pues entrar. O sea, que tenías que elegir mejor a tu público. No, sí, eso me dijeron. Oye, pues yo he visto que justo... seleccionar mejor a mi público, claro, que, o sea, un poco dejando caer, pues siguiendo el discurso de esta gentuza, pues dejando caer que yo qué sé, no sé qué tipo de público pretendían que hubiera en nuestra sala. En nuestra sala recibíamos a música de todo el mundo, y bueno, pues con ya no solo con Íñigo, sino que también Javier Muguruza ese mismo mes también tocó en la sala, era uno de los asiduos, cada vez que sacaba un disco Javier o pasaba por Madrid siempre tenía un espacio para poder tocar allí. Fermín hizo dos días seguidos también que fueron gloriosos. En fin, o sea, que bueno, que el público lo seleccionamos nosotros, así no tenía que decir el público que debíamos de tener o no. Oye, pero yo he visto hace unos días, no sé si fue la página de Facebook de Neugorriak, un vídeo de la Guardia Civil bailando sarri-sarri, que no es un montaje, sino que se oye en el vídeo que están realmente bailando sarri-sarri, es un Guardia Civil. ¿No salieron los policías bailando José Ripiau de ese concierto? Porque a ver quién se resiste con ese ritmazo. Pues esto no creo que bailaran mucho, vamos. Ellos dieron una vuelta, entraron, vieron pues que el concierto estaba yendo de puta madre, la gente se lo estaba pasando súper bien, estaban votando, teníamos aforo completo además, o sea, es decir, que de alguna manera era un poco de tensión, más que nada pensando en que hubieran llevado a cabo las amenazas, ¿no? O sea, es decir, digamos, las dos amenazas que nos dieron, o sea, es decir, que afortunadamente, bueno, pues todo transcurrió bien. Hubo un momentillo y tal en que pues estuvimos hablando con Jonis y bueno, qué hacíamos, sigamos adelante o no, y finalmente afortunadamente decidimos de seguir adelante, pero bueno, más que nada la tensión de decir, oye, yo tengo aquí a 300 personas, es una responsabilidad, ¿no? Porque aunque bueno, pues teníamos todas las salidas de emergencia y todas las condiciones de seguridad, pues bueno, sujetas a la normativa que hay y está todo correcto, pero bueno, lo que no quieres es que te ocurra algo de ese tipo con la sala llena, ¿no? Pues ya ves, menuda movida. Armando, una de las cosas que hemos hablado, yo creo que con todos los invitados a los que hemos estado contactando esta semana a lo largo de los días, era que un poco pues la noticia del fallecimiento de Íñigo pues nos había llevado también a sacar muchos discos del cajón y a, joder, o sea, volví a apetecer escucharlos. Algunos de ellos hacía años, ¿no?, que no habíamos escuchado, algunos a lo mejor hacía menos tiempo. Y a ti también, como al resto de invitados, pues te proponíamos que nos dijeras una canción para poner después de tu intervención hoy aquí en el programa. No sé si te ha costado elegirla o no. O ha habido alguno que se ha comido el tarro muchísimo con la canción. Hombre, pues costar sí, porque la verdad es que Íñigo era un tío súper prolijo, ¿no? Y prolífero, es decir, que tenía un montón de temas, de canciones con todos los grupos también que de los que formaba parte o había sido impulsor. Y bueno, yo había pensado, pues pensando, bueno, pues en ese día que presentaban precisamente el disco Bizitza Triste Eta Ederra. Uf. Y bueno, ese disco tiene ese nombre con una canción que es un poco triste, es Vida Triste y Alegre, pero considero que es una canción muy bonita, muy poética y que transmite ese espíritu internacionalista que tenía Íñigo y bueno, me parece un tema así apropiado y si nadie se ha hecho con él, pues apostaría por él. Los pelos como escorpiones, Armando, en este tema, no te digo más. Pues sí, no, la verdad es un tema además que yo creo es bastante atípico de los temas de José Ripiau, ¿no? Que bueno, pues que la mayoría de ellos eran, pues eso, temas muy muy bailones, muy bailongos, muy de estar dando botes, y este tema es un tema, pues eso, le veo mucho más introspectivo y ya te digo, o sea, que hace un paseo por el mundo, cita Nicaragua, cita México, cita el Atlas, el mundo bereber, y bueno, me parece un tema muy entrañable. Pues Armando, lo vamos a escuchar mientras te mandamos un abrazo, tío. Muchas gracias. Bueno, pues un abrazo a vosotros y gracias a vosotros por haber tenido esta iniciativa, porque Íñigo se lo merecía y bueno, pues nada, salud y suerte para todos. Opa. Muy bien, un abrazo. Un abrazo. Salud, chao. Chao. Manoko Atlas aldea, Asni herri merkatu, neska bere behar baten begiak, bizitza triste, bizitza triste. Omete peu artean kamioi batian amaika, iluna barra gorri beroa, bizitza triste, bizitza triste. Mexiko taxi batian buru atzian bortitza, pistola kanioi baten taktua, bizitza triste, bizitza triste. Pasaiako amildegian gauean larruzko txupaz, beltzaran ura nere gainian, bizitza triste, bizitza triste. viva la vida es al día. Frida Kahlo encuadroan, Margot Zuna hil zoria. Bizitza triste, bizitza triste. Bizitza triste eta ederra, itxasoa ilun zamar, eskegi gabe telefono bat. Bizitza triste, bizitza triste. Seguimos en este programa 254 de Barrio Canino. Como decíamos al principio, hace algo más ya de una hora de programa. Es un recorrido musical y también personal, pues a modo de homenaje a Íñigo Muguruza, recientemente fallecido, una persona que nos ha dejado un legado musical importante, que ha sido importante en nuestra vida, ¿no? De lo que nos ha aportado todos estos discos que estamos hoy repasando. Y también, bueno, pues nos ha dejado esa impronta personal de los que, bueno, pues lo hemos conocido y hemos compartido, aunque sea algunos ratos, o más que eso, a lo largo del tiempo. Y bueno, pues te queda esa alegría, ¿no? Y ese ritmo de las canciones. Y nos proponíamos, pues eso, visitar a otra gente que, como nosotros, se había cruzado en el camino de Íñigo, camino personal, musical, profesional, y que tenían cosillas que contarnos. Y al final eso nos ha hecho vivir una aventura esta semana, llamando a gente que nos ha ido ya adelantando cosas o incluso cosas que nosotros no conocíamos, escenas en las que no habíamos estado, pero que de repente pues unos y otros te van poniendo piezas y al final te acabas encontrando enganchado a alguna de esas piezas también. Antes hablábamos con Amparo Sánchez, Paranoia en aquel momento, y con nuestra amiga Sagrario Luna, periodista de Granada. Y por alusiones nos falta una tercera persona. ¿Quién es esa persona, Piluca? ¿Estás por ahí? Aquí estoy, sí, señora. Muy buenas. Por alusiones, total, claro, claro. Ya nos han hecho antes un poco spoiler ya con el tema de las que liabais en el Tío Vinagre, y que estas locas se declaraban ya fans del club de fans de José Ripiao con el Positive Bomb. Efectivamente, con el Positive Bomb. Eso era, vamos, como allí lo que hacíamos es bailar como locas. O sea, trabajábamos en un bar, pero la música era nuestro punto de encuentro, digamos, ¿no? Y Sagrario además tenía directa comunicación con todos los grupos que en ese momento estaban en Euskadi, floreciendo, digamos, los que empezaban, los que llevaban tiempo, todo el rock radical vasco de ese momento, y Luna pues los traía todos a Madrid y nos posibilitaba también el conocer los grupos que iban saliendo en ese momento, porque claro, yo soy de Pamplona, pero en el 94 ya me vine para Madrid y desconecté un poco en ese momento de lo que estaba pasando, y era ella la que nos traía la música. Y por supuesto, vamos, es que nos hemos hecho unas juergas con la música de Íñigo que no te puedes ni imaginar. No eres la única, ¿no? Ya lo sé. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Piluca. Sobre todo, pues eso, que era música que te, pues que te animaba mucho, que te ayudaba a seguir para adelante, ¿sabes? Piluca, según estás hablando, estaba pensando en esta juerga de Lavapiés, antes al principio del programa estábamos diciendo, porque hemos estado hablando también con gente de Cataluña, con David Hernández, y nos estaban contando que desde el principio José Ripiau, por el ritmo, por el rollo que transmitía, por ese rollo más cálido, más caribeño y tal, entró enseguida en Cataluña, bueno, en todas las fiestas, estos programaban conciertos de Ripiau, incluso se atrevían a decir que si algún día se hace una estadística, probablemente José Ripiau haya tocado más en Cataluña que en Euskadi. Yo no sé si es así o no, pero se me estaba ocurriendo que igual que José Ripiau y su rollo, su música, penetró muy bien en Cataluña, yo diría lo mismo en Lavapiés como barrio. Tú que estás medio el lomo bien ahí en Lavapiés, cuéntanos un poco cómo el rollo de José Ripiau y el público ahí de Lavapiés, que trabajas sobre todo también en bares como los vuestros. Claro, pues sí, porque en ese momento se estaba cociendo también un poco la música de mestizaje. Entonces era gente que veníamos del rock o del blues o de otro tipo. Yo, por ejemplo, venía de Cojón Prieto y Los Guajolotes, que ya hacíamos rancheras punk, que ya mezclábamos un poco esos estilos, ¿no? Y entonces de pronto en Lavapiés había esa necesidad, ¿no?, de mezclar las músicas, las diferentes culturas y sobre todo latinas, la verdad. Y entonces Ripiau encajó pues de puta madre en ese momento, porque traía ese ritmo caribeño, esa alegría, pero con sus letras diciendo al mismo tiempo cosas interesantes, no solamente que trajera los ritmos. Entonces encajó muy bien porque en ese momento se estaba cociendo algo que luego, ya ves, ha dado un montón de grupos interesantísimos, tanto en Madrid como en Cataluña, como... y eso fue un germen, y él, vamos, ellos estaban ahí los primeros. Y vosotras erais un poco pioneras también, ¿eh?, en ese rollo aquí. Sí, claro, el rollo del mestizaje surgió un poco claro, en ese momento éramos pioneras en Madrid, efectivamente, pues con Amparanoia y con, bueno, un montón de grupos que en ese momento salían. También empezaba un poco el hip hop. Yo qué sé, era un momento muy, muy caliente, con muchas ganas de hacer muchas cosas, éramos como libres en la manera de hacer también y de decir, ¿no? Teníamos ganas de decir cosas y la gente estaba abierta, o sea, los bares estaban hasta las 4 de la mañana con la música a tope, la gente en la calle, era otra manera de vivir también la calle, ¿no? El Lavapiés en ese momento estaba... que rugía por todos los lados. Y tuvimos la suerte de vivir ese momento tan bueno, ¿no? Porque nosotras también estábamos llenas de juventud y de alegría. Oye, contaba Luna antes acerca de visitas que hizo Íñigo, bueno, visita, concretamente en este caso, a Granada y lo que lo gozó. ¿Qué visitas hacía Íñigo cuando venían a tocar a Madrid? ¿Dónde acababa tomándola? ¿La tomaba con vosotras? ¿Iba con su club de fans de José Ripiau a tomar algo por ahí o qué? Bueno, pues mira, a veces coincidíamos y estábamos, pero siempre te dejabas llevar, no te creas tú que ibas a un punto en concreto, te dejabas llevar, o tú sabes cómo funciona la cosa, de pronto estás a gusto en un sitio y no sabes cómo se cierran las puertas, y ahí te quedas, no sabes qué ha pasado, pero te quedas a gusto y eso, te da la mañana y dices, ¿qué ha pasado? Pues no sé. Y hasta el día siguiente, ¿no? Que lo mismo todo era el Albaicín que el Lavapiés, vaya. Eso te quiero decir, ¿no? Que a veces surgía en un sitio, surgía en otro, porque hay ganas. Cuando hay ganas y se puede hacer, pues puede pasar en cualquier parte, en realidad. Así es. Oye, y él era muy dado, ¿eh? Era muy dado a esto también. Sí, ¿no? ¿Eh? Y vosotras. Y nosotras. Oye, Piluca, por eso nos entendíamos bien. Sí, sí, sí, se ve. Oye, Piluca, sabemos que estás por ahí también acompañada de... Sí. De otra persona con... acompañada. Sí, acabamos de terminar la gira y nos hemos hecho una escapadita. Estamos en Mykonos, en casa de unos amigos, aquí en la montaña. Y estoy aquí con Tonino Carotone, que os quiere saludar. Sí. Y hablar un poquito él también. Muy bien. Os lo voy a pasar, ¿vale? Gracias, Piluca. Un abrazo. Gracias. A vosotros, un beso bien gordo. Un besazo. Tonino. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues bien, aquí relajado. En casita bien. Estábamos hablando ahí con Piluca de esas juergas lavapieseras con Íñigo y sin Íñigo. A cuenta de esos albores del mestizaje aquí en Madrid. ¿Tú estabas también por ahí? Sí. ¿O dónde te pilló? Sí, bueno, yo me pillo antes, porque yo conocí, por ejemplo, Cortatu, conocí yo creo que en el 80 y pico, 86 o así, en un concierto en Pamplona, que pues eran los tiempos cuando comenzaba el movimiento de ocupación y tal. Y bueno, y luego, pues eso, en Euskadi, pues vivíamos en la calle, pero vivíamos de concierto en concierto, o sea, era la hostia, ¿no? Vivíamos de todos los, yo me comía todos los festivales que había, todos los conciertos, todas las fiestas de todos los lados, y luego, pues bueno, la época de los Tijuana, de los Tijuana en Blue, luego pues con la época de los Guajolotes, y coincidíamos en muchos conciertos también, pues en todos pues muchos festivales también de comprometidos y con compromiso político, y luego pues en fiestas de, pues igual lo daba igual, fiestas de Bilbao que de Vitoria, que de Donosti, que de Pamplona, pues estábamos en todos los lados, y como dices, pues bueno, profesionalmente compartíamos pues eso, el rock and roll, por decir así, pero también compartíamos unas juergas que lo flipas, ¿no? Y bueno, sí, bueno, he tenido mucha más relación igual pues con Fermín y tal, pero entre grupos y tal, y pues en aquellos tiempos yo me acuerdo, pues cuando llegaron a Pamplona con un concierto, Cortatu, Cicatriz, no me acuerdo, de aquello, pues marcó una historia y empezó, fue una era salvaje, que era un no parar, ¿no? Y eso, y coincidíamos pues en muchos festivales, que cuando el Rock Radical Vasco y tal, y muchos festivales que coincidíamos todos los grupos y nos pegamos unas juergas del copón. Y en Barcelona, y en Madrid, y tal, y bueno, pues, no parar, una juventud intensa. Una juventud muy larga también, ¿eh? Sí. Oye, Tonino, sí. Estaba... Sí, no, bueno... hola, que se cae la línea. Tonino, se ha cortado. No soy yo, que estoy en un sitio un poco raro. Nosotros estamos en un sitio muy raro, pero aquí suele haber... Sí. Sí, te oímos. Tonino, decía que... Vale, estoy... Estaba pensando que el tema de que, pues eso, Cortatu y Tijuana in Blue, ambas bandas, estaban un poco ahí en esa época más incipiente de lo que luego se llamó el rock radical vasco, pero que también ha habido cierto paralelismo un poco en el tema de esa deriva, pues por una parte vosotros primero con Cojón Prieto y los Guajolotes, después Íñigo también con José Ripiao y luego tú también con Tonino Carotone, un poco como que ha habido esa evolución, digamos, desde el punk y la fiesta más salvaje que nos decías, hacia esos sonidos más internacionales, más mestizos, incluso con esa cosa en común también del otro lado del Atlántico, tío. Sí, pero bueno, la base es la misma también, ¿no? Lo único que todo evoluciona y todos los grupos ahí, o sea, nadie se queda ahí, no sé, yo no soy una persona que viva del pasado, ¿no? Yo qué sé, pues haces, vives el presente y bueno, sí que es verdad que bueno, pues la música evoluciona de todos y tal, y joder, pues Cortatu ya daba la vuelta al mundo ya cuando empezó y tal, y llegaba a muchos, pues yo qué sé, a mucho público, ¿no? Y luego, bueno, hasta el punto de llegar a mucha gente diferente, de diferentes edades y de diferentes culturas. Y es algo interesante, ¿no? Algo de lo que también hemos compartido, pues, por ejemplo, lo que dices tú, José Ripiao, etcétera, etcétera. Yo y otra gente, pues, que bueno. Y bueno, cruzar el Atlántico, pues en Argentina, en México, en Cuba, yo qué sé, ¿no? Y haber tocado en toda Europa, en Rusia. Y que bueno, es que es muy interesante. Y bueno, mogollón, yo qué sé. Poder llegar cuanto más gente, mejor, ¿no? Ya te digo. Tonino, te estamos perdiendo por momentos, así que yo creo que vamos a meter ya la canción antes de que te vuelva a cortar la conexión. Os pedíamos esta semana una... Estoy en una isla y... por fuertes vientos. Y se tumban las palmeras y tal, pero bueno. Bueno, nada grave, lo único que pues, ya sabes cómo son las conexiones. Bueno, antes de que ¿Eh? naufraguemos del ¿Me todo, oís? sí, Ah, te sí. oímos, pero con un poco de dificultad, Tonino. Antes de que naufraguemos del todo, yo creo que vamos a poner el tema que os pedíamos esta semana. Estamos lejos. Nos quedamos bailando con ese Positive Bomb de José Ripiau, si te parece, Tonino. Cojonudo, muy bien. Venga, un abrazo, Pues tronco. bueno, ¿me oís? Sí. Oye, a pasarlo bien, ¿eh? Y venga. Un abrazo. Un abrazo, adiós. Un Chao. abrazo. Chao. Neure burua, positive bomb, bilakatu nahi dut, positive bomb. Neure burua, positive bomb, bilakatu nahi dut, positive bomb. Positive bomb, positive bomb, positive bomb, positive bomb, positive bomb, positive bomb, positive bomb, positive bomb, positive bomb, positive bomb, positive bomb, positive bomb, positive bomb, positive bomb, positive bomb, positive bomb, Pentsatu nahi dut, positi bom Standa egingo dut, positi bom Pentsatu nahi dut, positi bom Standa egingo dut, positi bom Positi bom, positi bom, positi bom, positi bom Positi bom, positi bom, positi bom, positi bom Positi bom, positi bom, positi bom, positi bom Positi bom, positi bom, positi bom, positi bom esa conexión desde están en Grecia en Mykonos, en Piluca y Tonino Carotone, una conexión un poco difícil en los últimos segundos, pero hemos escuchado lo que queríamos escuchar y nos ha llegado, yo creo, bien el mensaje que nos transmitía Tonino Carotone de las que montaban estos. Primero, pues imagínate, claro, uno en Pamplona ahí con Tijuana en Blue y luego con Cojón Prieto y el otro con Cortatu y Nebu Gorriak. Y luego ya más adelante, pues cada uno con su José Ripiao y Sagarro y el otro haciendo lo del Tonino Carotone por la vida. Pues No se han aburrido. no, claro, decía una juventud, pero una juventud que ha durado 25 Ya te digo. años. Vamos a pegar otro salto, porque claro, al final buscando colegas y gente que ha estado con Íñigo, hemos tenido que recorrer un poco del mundo también. Y mira que nos está saliendo un programa bastante madrileño, ¿no? Que al final es nuestro ámbito más cercano. Pero tirando un poco del hilo, también nos acordábamos de gente. Y esto también nos ayudaba un poco el recuerdo también que nos traía Ramiro Cuay de Chos contra el Decoro y de ese subsello Gora Herriak de Esa Nosenki que grababa otras bandas y ahí fue cuando hicimos conexión dijimos, hostia, o sea, ¿te acuerdas de aquellos discos también de Todos tus muertos que luego estuvieron colaborando muchísimo con Fermín y en los discos de Íñigo también salían por ahí? Y ahí fue cuando revolviendo y doblando el mapa por el Atlántico así un poco por la mitad, conseguimos finalmente hablar con Fidel Nadal, que hoy está, si no me equivoco, en Chile. Fidel, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿cómo estás? Acá estoy. Muy buenas. ¿Qué tal, Fidel? Oye, un placer hablar contigo, tío, y en una conexión que es un poco chunga. No sé lo que nos va a aguantar la conexión. Cuéntanos. Bueno, muchas gracias. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue tus primeros contactos ahí con los hermanos Muguruza y después en las colaboraciones con las respectivas bandas y al final con José Ripiao? Bueno, el primero que yo conocí fue a Fermín. Y después de ya varios tiempos de conocerlo a él, conocí a Íñigo. Y bueno, nos hicimos amigos y un día nos invitó a cantar en una canción con él, que era una cumbia. Él nos decía que era una cumbia, a nosotros nos daba risa. creo que se llamaba La Cumbia del Diablo, de sí. Abruc, algo de Abruc. De abruar en cumbia, la cumbia del diablo. De abruar en cumbia, exactamente. Y hasta creo que cantamos en euskera y todo. Sí. Así que, bueno, nos fuimos ahí al estudio que quedaba ahí en un caserío. Y un estudio muy bueno. Y bueno, ahí y cantamos, inmortalizamos ahí la combinación con Íñigo, ¿no? Y con José Ripiao. Joder, y de paso, Fidel, esto tú no lo sabes, pero yo te lo cuento, sembrasteis también una de las frases que más ha repetido nuestro compañero Harry: el que toca el fuego se quema, el que busca el demonio lo conoce. Quedó inmortalizada en esa canción también. Eso es. Es verdad, una gran verdad. Oye, ¿cómo ibais a grabar una cumbia en medio de la montaña vasca? ¿Qué diferencia veis entre cómo grababais allí? ¿O no hay diferencia apenas entre las montañas latinoamericanas y las montañas vascas? Y ahí, viste, fue la idea de Íñigo, ¿no? Que estaba, le gustaba la cumbia y bueno, yo creo que quedó muy bien la mezcla de estilos. Quedó bien. Pero vosotros tenéis claro que cumbia, cumbia, cumbia no era. Bueno, claro. No era, digamos, la cumbia tradicional, ¿no? Ya sea colombiana o peruana, ¿no? Pero bueno, tenía algo de cumbia, tenía, ¿no? Estamos viendo, por lo menos el nombre. Claro, estamos viendo a lo largo del programa que, y esto coincide todo el mundo con el que estamos hablando acerca de Íñigo, que parecía que la intención esencial que tenía Íñigo era hacer bailar a la gente, fuera en modo de cumbia, sí, o fuera de otro modo. Y eso yo creo que sí se conseguía, ¿no? Sí, lo lograba. Fidel, hablábamos antes también con otra invitada que participaba, que nos hablaba un poco de este género literario, ¿no? Del realismo mágico, que envolvía también un poco a veces los textos de Íñigo, y de alguna manera nos hablaba también de ese traspaso, digamos, a la música, el realismo musical, y esto de la cumbia del diablo y de esa manera un poco de expresar esa magia real y esa un poco fantasía que al final nos acaba persiguiendo también. Tiene un poco que ver con esto, ¿no? Vosotros también metíais ahí ese rollo del diablo y de buscar el fuego y de quemarte y de estar y de no estar. ¿Compartíais también un poco ese rollo con Íñigo? ¿Esa literatura? Sí, yo creo que sí, creo que sí. Que en las letras, en la música, sí, se compartía, ya sea en lo poético, en lo mágico. En muchas cosas que sí compartíamos. ¿Y algún recuerdo de vuestro paso por aquí, por España, y que hayáis os encontrado en algún momento con Ripiao? ¿Algún concierto que recordéis especialmente? ¿Alguna cosilla? Mirá, yo creo que fui como dos o tres conciertos. Ahora no me acuerdo en los lugares, ¿viste? Donde fueron. Pensá que estamos hablando de los 90, ¿no? Sí. De mucho tiempo atrás. Pero no, lo que me acuerdo yo es más que nada de él, ¿viste? De Íñigo. Y de siempre su buen humor, ¿entendés? Su buena predisposición para para hacer la música y bueno, yo creo que a nosotros nos sentía una conexión, nos apreciaba bastante, ¿viste? Fidel, vosotros creo, nosotros a él también. Vosotros, Todos Tus Muertos, también venís del punk y también sois una banda ya con muchos años. Estamos hablando de cuando conocisteis a los hermanos Muguruza, pero antes de eso ya os habían llegado los discos de Cortatu, de Negu Gorriak. ¿De alguna manera ya os influenciaron? ¿Lo conocisteis? Ahorita está más peligroso, pero que las mujeres. O sea, ¿cómo decís? No, digo que si antes de conocer a los hermanos Muguruza, ya os llegaban también, digamos, esa música de Cortatu, de Negu Gorriak. Sí. Antes de conocerlos a ellos, conocí la música. Lo primero que yo escuché fue Negu Gorriak. Me acuerdo de ahí conseguí el disco y que tenía el Envisico Bala, me encantó. Y ahí lo empezamos a hacer de cover con Todos Tus Muertos, ¿viste? Y luego lo grabaste con Fermín. Sí, después, bueno, ahí ya conocí Mano Negra. Y cuando fui a Francia con ellos, ahí fue donde conocí a Fermín. Uh-huh. Vía Manu Chao. Sí, exactamente. Me estaba acordando ahora, de una casualidad, había una casa ocupada en Madrid, que se llamaba La Nevera, hace muchísimos años que desapareció, y curiosamente yo creo que en el plazo de muy pocos años pudimos ver a Todos Tus Muertos y a José Ripiau en muy poco tiempo de distancia, y lo recuerdo quizás, y los que estamos aquí sentados en esta mesa, como dos de los mejores conciertos, el de Todos Tus Muertos, el vuestro, y el de José Ripiau un poco tiempo después, como de los mejores que hemos vivido en cuanto a animación del público y baile y salvaje que hubo completamente. Quizás estabais unidos y predestinados en cuanto al público y la jarana y el baile que erais capaces de montar cuando tocabais en directo, ¿eh? Sí, eso es sin duda. Sin duda. Qué bueno. Y bueno, qué bueno también haber podido ser parte de todo eso, ¿no? Y haber estado ahí. Sí. Pues sí, la verdad es que dentro de todos estos recuerdos que nos está removiendo esta semana, todo este tema, yo creo que Todos Tus Muertos también tenía algo ahí, ¿no? Estaba todo el tiempo. Por eso decidimos llamarte también, Fidel. Sí. Pues Fidel, si te parece, nos quedamos escuchando esa canción que decíamos de Bruar en cumbia, la cumbia del diablo. Qué bueno. Te mandamos un fuerte abrazo, Fidel. Bueno, muchas gracias por contactarme y un gran saludo. Un saludo. Colombia, arriba, suetan. Bi urtean behin, urtarrian izaten da. Bi urtean behin, diablo zintzu baten festaguna ospatzen da. Diablo zintzu baten festaguna ospatzen da. Atera zure leabro eta berarekin dantzekin Itxartzen zearen onduan Atera zure leabro eta berarekin dantzekin Ilariaren agipean Elke tokan ateratzen du, bakoitzak bere barnetik demonio ateratzen du. Tabako eta rona erosten duten parrandaiteko, tabako eta rona erosten duten parrandaiteko. Zure lehabro da berarekin dantzegin si. Itxazertzearen onduan si. Atera zure lehabro da berarekin dantzegin Ilargiaren agirpean. El que toca fuego se quema. El que busca al demonio lo conoce. Sin darse cuenta que está a la venta. O rebajado, regalado, demostrado que el demonio la casa ya ha dejado. El que toca el fuego se quema, el que busca al demonio lo conoce. Esta historia de Todos tus muertos en conciertos aquí en Madrid y esto nos ha llevado a pensar, bueno, a acordarnos algunos conciertos que hemos vivido precisamente en La Nevera, uno de los grandes centros sociales ocupados en los que se organizaron conciertos de 1.000, 2.000 personas, una cosa loca que ahora mismo es difícil de pensar en este Madrid. Y, joder, estaba acordándome... yo esto ya es mi chascarrillo personal, un poco lamentable, relacionado con José Ripiao. Bueno, tenemos otros mejores con Íñigo, pero... Sí, la verdad que sí. Yo recuerdo en mi vida dos grandes hostias tirándome del escenario. Dos. Y la más gorda fue en La Nevera, precisamente, con José Ripiao. Que un alma caritativa, a que le agradeceré toda la vida, me rescató del suelo y me llevó a un rincón. ¿Se apartó la gente o qué? Yo creo que calculé yo mal. No, joder, es que pero a ver, es que los conciertos de José Ripiao no eran el pogo escandaloso a que tú como punky crestudo estás acostumbrado. Esto era un rollo más sutil, se luchaba y se bailaba a la vez. La culpa son los cambios de ritmo, que te vienes arriba y luego de repente... Es la cumbia que no te entra. Sientes el vacío. Bueno, vamos a volver a Barcelona. Allí está también Johnny. Alguien ha contado antes, ha mencionado a Johnny. Pero bueno, con Johnny siempre sabíamos, tenemos claro que tenemos que hablar en este programa. Lo que no sabíamos si teníamos que hablar por Cortatu, por Negu, por José Ripiao. Todo el mundo hasta ahora se ha significado. Todo el mundo ha dicho, yo soy de Negu, yo soy de Cortatu, yo soy de Ripiao. Pues vamos a ver. Aquí va a tener un problema, Johnny. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Muy buenas. Somos masoquistas, ¿no vosotros? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Hombre, porque dices que siempre tenéis que llamar a Johnny, pues vaya. Lo teníamos claro. Son excusas que buscamos también para reencontrarnos con los colegas y siempre recordar historias que nos hagan sonreír, a pesar de que la circunstancia sea adversa. Lo decía por Harry. Por supuesto. Lo decía y Harry. Más hablando de Íñigo. Por supuesto. Ha dicho Harry, todos los invitados más o menos han significado. Unos decían, yo más de Cortatu, yo más de Negu, lo mío era Ripiao, Sagarroy. Te toca. Pues va a ser que no. no, porque claro, estamos hablando de 34 años, grupos muy diversos y muy buenos. Es completamente imposible en el caso de Íñigo. Yo soy de Íñigo Muguruza. Yeah. Muy bien. Oye, cuéntanos, ¿hay alguna historia que tú recuerdes del tiempo que has currado con ellos o que habéis coincidido también por Barcelona o en otras partes? La verdad es que es complicado. Ahora estabas hablando de Todos tus muertos y me acuerdo de un concierto en Barcelona, Negu Gorriak, Todos tus muertos y otra banda que no recuerdo quién era, de Sanosenki Gora Herriak, en el Pueblo Español para fiestas de la Marsé, pero fuera de la programación oficial, que hubo un grandioso diluvio y me acuerdo que acabamos encima de una mesa en el camerino, porque el camerino estaba al aire libre, había como medio metro de agua en todo el recinto, y nos tiramos como por lo menos una hora sentados encima de una mesa para no mojarnos. Pero bueno, es que la verdad es que son tantos años que podría explicar unas cuantas. Desde el día que lo conocí, que fue en mayo del 85, cuando vinieron a actuar por primera vez Cortatu a Barcelona, que era un bolo que montaba yo, que tenía 17 tacos. Y era un concierto de Cuarto Reich y Cortatu. Y bueno, en los Cuarto Reich venían unos compas suyos del barrio muy lumpen. En aquella época los conciertos eran muy minoritarios. Yo no recuerdo, Cortatu no tenía ningún disco publicado, ¿eh? Hablo de que los trajimos a tocar solo con la maqueta, con lo cual era un grupo desconocido. No sé, yo en aquel concierto, si habrían entre 50 y 100 personas, pues por ahí iría la cifra. Y uno de estos acompañantes muy lumpen de los Cuarto Reich no se le ocurrió otra cosa que dentro de la sala robarle la chaqueta a uno de la peña de Barcelona, en concreto de la peña de Gracia, de los Shit S.A. y compañía, con lo cual se lió una batalla campal dentro de la sala increíble. El concierto fue muy divertido. Con sillas rotas, mesas y todo eso que pasaba de vez en cuando en aquella época. Pero claro, con mis 17 tacos aquello era un poco demasiado. Y no sé a qué hora sería, acabamos muy tarde en el Bar Fantástico, que era uno de los míticos bares punkis en la época. Sentados alrededor de una mesa, yo tenía enfrente a Íñigo y Fermín. Yo estaba aquello con la cabeza entre los brazos, completamente derrotado, y los dos no paraban de decirme, de llamarme Johnny Weissmuller y hacer el grito de Tarzán. Y claro, no, yo no estaba mágico ni para que me subiera el ánimo en aquellos momentos, pero bueno. Desde entonces, cada X tiempo era un recuerdo recurrente cuando estábamos con Íñigo, con Fermín, pues el grito de Tarzán y seguir llamándome Johnny Weissmuller. El sábado pasado en Irún lo recordamos con Fermín y hicimos reír a toda la familia un poco. Maldita sea. No sé por qué, pero es una escena que es como si estuviese yo ahora mismo allí viéndolo. Yo creo que no. Estoy a punto de decir, yo estuve allí también. Yo estuve allí también y fui testigo de eso. Madre mía. Oye, tú has viajado también, ¿no? Con esta gente os habéis movido mucho también en furgoneta. Sí, sí, sí. O sea, claro, yo es lo que te lo que os decía, ¿eh? Que yo no puedo escoger. Yo tuve mi época ripiao. Probablemente el grupo que menos saboreara en su momento de todos es Negu, porque andaba un poco distanciado, aunque los vi en bastantes ocasiones y en ocasiones muy especiales, y teníamos una súper buena relación. Pero claro, luego con Ripiao sí que estuve muchos años currando, y luego con Sagarroy lo mismo, y con Sagarroy llegamos a publicarles un disco en Casbah también. Entonces yo no puedo quedarme con ninguna de las bandas en realidad, y con Ripiao pues giramos mucho y bueno, hicimos vuelos por el estado, pero también estuvimos haciendo vuelos por, me acuerdo en concreto, dos conciertos que hicimos, Burdeos y Toulouse, que eran dos conciertos de Fermín Muguruza cuando había sacado el Brigadista y José Ripiao, todos juntos. Uh-huh. Y fueron conciertos muy potentes, por supuesto. Uh-huh. Oye, Johnny, ahora que sacas lo del disco que les publicasteis, el disco de Sagarroy es el Baleike. Baleike, sí. Era el cuarto de la banda en el 2007 y era el primero que no sacaban con Metac, y lo sacaron con vosotros y al oro, porque el siguiente ya fue, digamos, autoproducido con el propio sello que se sacaron ellos. Sagarroi Ekoizpenak. ¿Cómo fue el trabajo de esta gente? Porque ellos ya estaban apuntando un poco a la autoedición, pero de camino entre una cosa y otra pasaron por vuestra discográfica. Bueno, porque yo era el manager, entonces éramos la familia. Yo ya había estado varios años currando con José Ripiao y hasta ese momento el management de Sagarroi también lo habíamos llevado nosotros. Entonces, en el momento en que se acaba esa Nosenki, pues para nosotros es un placer y en realidad para ellos lo más sencillo es que lo saquemos nosotros. Lo que pasa es que de alguna manera yo considero y siempre he considerado que el alma artística más libre de los tres hermanos siempre fue Íñigo, que hizo en todo momento lo que le dio la gana. Quiero decir, obviamente todos sabemos que Fermín siempre ha hecho lo que le ha dado la gana y Javier Muguruza también, pero él no se preocupó tanto de su carrera profesional como de hacer lo que en realidad le venían ganas. Uh-huh. Y esto tiene mucho que ver con su forma de ser. Yo creo que de los tres hermanos, pues era el que estaba más en el lado negro de la vida, por decir de alguna manera, el que siempre había funcionado de manera más autónoma, el que se tomaba la vida también de otra forma, por decir de alguna manera, intentando que se me entienda, y sin quizá el menos militante, aunque obviamente siempre fue un activista y siempre estuvo dando el callo por todo lo que creía que había de dar el callo, ¿eh? Lo sabemos todos por los múltiples conciertos y por toda su trayectoria. Pero creo que no tuvo ningún tipo de tabú ni de preocupación para cargarse su carrera de cara al público y volver a empezarla siempre que a él le pareció que era necesario. Y lo hizo siempre, ¿eh? Quiero decir que José Ripiao de alguna manera fue romper, Sagarroi fue romper y Lurra fue romper. Esto estábamos antes ahí comentando a micrófono cerrado. Joder, ¿por qué dejaría a José Ripiao, ¿no? ¿Y por qué luego Sagarroi? Pues mira, yo creo que cada cosa tiene un momento. Y entonces yo siempre he relacionado a José Ripiao con la tregua de ETA del 98. Es cierto que José Ripiao empieza antes, pero cuando se crea José Ripiao ya se veía se sentía cierta distensión en lo político, en la vida cotidiana del País Vasco, y claro, cuando sacan Paradiso Cinema es justo, si no me equivoco, unos pocos meses después de que ETA haya declarado la tregua o unos meses justo antes de que la declaren, y cuando ETA vuelve a las armas, al cabo de muy poco el grupo se disuelve, y es porque creo que era inconcebible un grupo, como ellos decían, de farranchi, de fiesta, cuando las cosas estaban volviendo a ponerse chungas en la vida de la gente. Uh-huh. Y ahí después nace Sagarroi con claro, un disco... aparece Sagarroi, cuyo primer disco oscuro, sí. A mí como manager y como fan de Ripiao me desesperó mucho, porque Meatz Aldea es un disco crudo que vuelve al hardcore, pero es un hardcore muy personal, muy poco comercial. Todo blanco y negro, hablando de la mina, es volver al carbón, es volver al agujero. Sí. Yo creo que Íñigo expresaba el sentir de todo un pueblo, de una parte importante de ese pueblo, con su música y con su arte. No, y así nos lo hizo sentir, desde luego. Sí. Luego, sin embargo, a los fans el disco nos gustó. Volver al hardcore con Íñigo pues era también un gusto. Sí, pero ya no bailábamos. Sí, por supuesto. Bailábamos menos. A ritmo de cervical, es otra cosilla. Bueno, Johnny, ¿recuerdas alguna aquí en Madrid? Porque antes ha salido también por ahí tu nombre. Hombre, sí, claro, recuerdo una en Madrid. Lo que pasa es que hay cosas que no sé si se pueden explicar en público. Yo cuando pienso en José Ripiao y en Madrid, recordando a Íñigo, y ahora mismo se me está escapando una sonrisa, recuerdo a Román Cendoya. Recuerdo a Román Cendoya. Y creo que hay que reivindicarlo. Cuenta, ¿lo quieres contar lo de Román Cendoya o no? Sí, claro, si no, no lo estaría diciendo. Bien, espera, vamos a hacer así, vamos a hacer el juego del periodista. Johnny, ¿quién era Román Cendoya? Pues mira, Román Cendoya era un chaval que creo recordar que fue a la universidad con Íñigo Muguruza. Pudiera ser que hubiera ido al instituto, pero dijéramos que Román Cendoya iba a la universidad, todavía no había crecido mucho, y un día Íñigo Muguruza le robó la piruleta a la hora del patio, y Román Cendoya cayó en depresión, hasta que años más tarde, cuando ya estaba Román Cendoya en la FAES o en un grupito de estos pseudofascistas, semi del Ku Klux Klan español, de estos que les gustaba amenazar a la gente, a los artistas, para que no actuaran en ciertas poblaciones y tal, Román Cendoya se enteró de que aquel chaval que le había robado la piruleta pretendía tocar en la Sala Suristán en Madrid. Y entonces, desde esa organización en la que él estaba, lanzaron un comunicado, en aquella época todavía por fax, a los medios de comunicación, acusando a Íñigo Muguruza de ser filoterrorista y haciendo todo lo posible para que se suspendiera el concierto. El concierto no se suspendió, pero casualmente alguien llamó a la policía para decir que en la Sala Suristán había un explosivo. Román Cendoya todavía hoy sigue mordiéndose las uñas porque no consiguió suspender aquel concierto. Nosotros todavía seguimos recordando cariñosamente a Román Cendoya y lo olvidaremos hasta el final de nuestros días, porque nos dio una de esas anécdotas que a día de hoy podemos explicar en Barrio Canino. Y porque, claro, si no hubiera personajillos como Román Cendoya, ¿de quién hablaríamos a día de hoy? Román Cendoya en aquel comunicado decía cosas tan lindas como que Íñigo Muguruza es un pacifista de los de tiro en la nuca. Joder. Espabilado el tío, vamos. Sí. Y entonces, bueno, la anécdota queda ahí, ¿eh? Nosotros vinimos un par de días antes a hacer la promoción del concierto en Madrid y de repente, cuando llevábamos 3 o 4 entrevistas, creo recordar que fue en El Mundo, casualidades de la vida, que algún trabajador del Mundo nos dijo: oye, pero ¿no sabéis lo que está pasando? Y nos dio bajo mano el fax de Román Cendoya. Y claro, luego al día siguiente, a los 2 días, cuando ya era el concierto, pues 4 abueletes de estos de las FAES y de estos grupos, pues con una pancarta en la puerta de Suristán, intentando provocar para que alguien les partiera la boca, pero obviamente el público de José Ripiao iba de farranchi, iba de fiesta y ninguna ganas de liar la bronca con 4 personas cortas de mente y con el brazo derecho un poco largo. Y pues nada, finalmente como que vieron que no había manera, pues a alguien se le ocurrió llamar a la policía. Nos pararon el concierto a mitad de actuación, se nos metieron los policías hasta en el camerino, y todo quedó en una anécdota para explicar esta noche en tan gran medio de comunicación como es Agora Sur Radio. Y todo eso por una piruleta. Todo eso por una piruleta. Hay gente, chicos, muy rencorosa. Es que hay gente que no sabe que la vida es para aprovecharla. Sí. Mola esto que dices tú de que nos regaló Román Cendoya una anécdota que recordar toda la vida, porque el otro día, hablando con gente de Euskadi más cercana, ¿no?, del círculo más próximo a Íñigo, nos decía: ah, sí, coño, eso lo contaba muchas veces Íñigo. Hombre, claro, y es que vamos, yo en algún sitio de la oficina de Hace Color, bueno, de la ex Hace Color, en algún sitio de la oficina de Casbah Music estará ese fax guardado. Sí, sí, claro, por supuesto. Estas cosas no se tiran, lo difícil es encontrarlo, pero... Yo, sin embargo, me acuerdo muchísimo más de lo que pasó en la sala adentro, que de lo que estaba pasando fuera con la policía y todo eso, porque aquel concierto hablábamos antes con Armando. Que en aquella época regentaba el Suristán y, sí, claro, Armando, claro, por supuesto, Armando Rúa. Y yo decía, es que lo que me acuerdo de aquel último concierto de los Ripiao en el Suristán. Y hablábamos acerca de lo que tocaron o no tocaron. Y dice, sí, lo que tocaron o no tocaron para ti. Porque yo, que estaba al otro lado, estaba temblando a ver si aparecían allí un montón de neonazis enfurecidos o yo qué sé. Y luego dice, y después, lo peor, que aparecieron los Maderos, que peor todavía. Así es. Pues sí. Oye, Johnny, nos vamos a quedar escuchando un tema. Y ahí sí que te tienes que significar, tío. Bueno, sí. Sí, no, yo he escogido A la calle. Porque, bueno, son los inicios. Obviamente yo los había conocido antes, pero creo que es un grandísimo tema de Cortatu. Y bueno, podría haber escogido, como he dicho, cualquier tema de o algún tema de cualquiera de los discos que Íñigo publicó. La semana pasada estuve escuchando no toda la discografía, pero sí muchos discos, y la verdad es que para mí Ripiau son entrañables. Podría haber escogido algo más tranquilo, como el último tema de Paradiso Cinema, Loa Loa. Mm-hmm. Joder. ¿Cómo se llama? ¿Lo tenéis por ahí, el disco? Casi que me pillas, pero no, verás. Porque además vale. Es otro de los temas que yo también estuve repasando esta semana, que decía, joder, qué temazo este para casi cerrar uno de los discos que más nos ha movido, pues sí, de José Ríos. Yo recuerdo que era homenaje a La noche del cazador, pero no recuerdo el título de la canción. Loa Loa Garaya. Garía. Eso. Y pero si no, o sea, claro, yo creo que Paraíso Cinema es un disco de los mejores discos de la historia de la música, de por lo menos del País Vasco. Uh-huh. Sin ninguna duda, ¿eh? O sea, creo que es un disco brutal. O sea, temas como Missing, el tema de Missing, el tema de Quitar la vida a un ruiseñor, brutal, todo el disco. Esa ida a su cabilia auxiliada, bueno, Cortatu también, o sea, en Cortatu estuve pensando, a mí un tema que me mueve mogollón, por ejemplo, es Hotel Montbar. Pero bueno, al final dije, a la calle, un poco de caña y a quemarlo todo. Me cago en Dios. Pues sí. Johnny no va a cambiar nunca. Pues ya te digo que me temo que no. No, ya llegamos tarde para eso. Pues vamos a escucharlo, ¿eh? Un tema súper bien elegido, Johnny. Yo esto lo puedo aplaudir siempre. Johnny Tronco, un abrazo. Bueno, cuidaos mucho, seguid dando caña y ya sabéis, si necesitáis que alguien os fustigue, me llamáis. ¡Ea! Vale. Ea. Oye, venga, reparte besos por ahí, tío. Un abrazo, ahí, un abrazo. Cuidaos. Venga, chao. ¡A la calle! ¡A mostrarnos a cuerpo, que ya es hora! Bueno, pues ahí estaba sonando este, joder, este temazo, tío. Esto se lo canto yo a mis sobrinos pequeños mientras hago cosquillas y luego lo cantan ellos en la piscina de la urbanización del pueblo con más votantes de Vox en España. Elegido. El mejor sitio para cantarla. Sí, aunque no la han oído nunca, pero ellos la cantan y eso está muy bien porque al final eso es educar. Vamos a seguir ahí ya en este tramo final de este programa en el que, joder, pues la verdad es que hemos repasado ahí también anécdotas, cosas divertidas. También hay mucha emoción porque al final, bueno, pues es una cosa muy triste, pero que de alguna manera nos ha movido también a hacer algo alegre, ¿no? De recordar todos esos momentos, toda esa música y bueno, que nos va a acompañar también siempre. Y bueno, yo qué sé, yo si fuera un oyente del programa, estaría un poco extrañado que después de que llevamos más de 2 horas de programa y con la cantidad de gente con la que hemos hablado, yo estaría extrañado de que no hayamos ido a Euskadi todavía. Y así que ya es hora. Vamos a hablar con Carlos Zubicoa, que él fue músico, bajista, además bajista también, como Íñigo en mucha parte de su carrera, tanto en Sagarroy como en Lurra. Carlos, ¿estás por ahí? Hola, muy buenas, aquí estoy. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien. Nada, bueno, quería agradeceros lo primero, pues que hagáis este especial sentido, porque, bueno, porque Íñigo, la verdad, se lo merecía todo. Gracias y, a ti. Y, bueno, que lo enfoquéis así con la alegría, porque así era Íñigo, ¿no? Era lo más alegre que te podía echar a la cara y, bueno, cualquier persona que la haya conocido, pues es la que da una huella, ¿no? Imborrable, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo solo quería un poco... Pues comentar un poco mi trayectoria con Íñigo, pues cuando le conocí, porque bueno, tengo un recuerdo, bueno, muy sentido, muy vivo, de cuando le conocí, porque bueno, me apunté a clases con él de primero de bajo y luego de guitarra en el conservatorio de Irún. Y bueno, la verdad, cómo eso cambió mi vida, ¿no? Y bueno, lo que pensaba, ayer hablaba con un amigo también, ¿no?, que también estuvo en clases con él, como tenías un poco la idea de, ¿no?, el respeto, de decir, ostras, pues te voy a dar clases con Íñigo Muguruza, ¿no?, cuando te habías mamado todos los discos de Cortatu, de Negu, bueno, luego más tarde José Ripiao, y ibas un poco así, ¿no?, como con un poco miedo, ¿no?, un poco decir, ostras, me voy a plantar frente cara a cara a Íñigo Muguruza, ¿no? Y bueno, y entrabas en clase, yo me acuerdo la primera vez, y a los dos minutos se había derrumbado ese muro, ¿no?, que decías, y te encontrabas a la persona que era Íñigo, ¿no?, que era pues la persona más cercana que he podido conocer en mi vida, ¿no? Y bueno, a mí personalmente conocerle pues me cambió la vida. Estuve 3 años dando clases con él. Y coincidió que estaba justo en el proyecto terminando con José Ripiao y tenía un proyecto en mente que era Sagarroy, y tenía unas canciones preparadas que estaba un poco así, tenía una rabia y que tenía después de coger el bajo con José Ripiao, pues tenía unas ideas con la guitarra eléctrica y un poco un rollo más hardcore, así más tal. Y bueno, coincidió que tuve la fortuna de que me invitase a formar parte del nuevo proyecto y así pues de estar trabajando cortando lonchas en mi puesto de trabajo a de repente estar tocando, bueno, entrar en un estudio a grabar un disco, estar tocando pues por ejemplo la primera gira que hicimos fue en Cuba con el mismo bajo que tocaba en Cortatu con un Weston, pues ahí estaba yo con el bajo, ¿no?, y con mi vida completamente transformada, ¿no?, y bueno, con mucha emoción, la verdad, de bueno, con una inmensa fortuna de haber podido compartir muchos momentos de mi vida con Íñigo. Sí, porque tú estabas diciendo antes, voy a dar clase con Íñigo Muguruza, va a ser mi profesor, pero de ahí pasas a estoy tocando en el grupo de Íñigo Muguruza. Claro. Pues sí, pues imagínatelo, es como, es que pues de no creer, ¿no? Es un como un sueño hecho realidad, que cuando lo estás viviendo, pues no sé, dices, ostras, ¿no? que sí, algo muy muy muy fuerte, la verdad, muy fuerte. Tuve esa inmensa fortuna, la verdad. Carlos, sigues luego también tocando con él en Lurra, que es uno de los proyectos que yo creo que menos hemos conocido también, fuera de Euskadi yo creo que nos ha conocido tanto. Y fíjate, con toda la gente que ha hablado hoy aquí, han hablado de Cortatu, de Negu, se han puesto muchas canciones de José Ripiau, algunas de Saga Roy. Cuéntanos tú un poco más sobre Lurra y cómo era esta música y tal. Sí, bueno, pues Lurra surgió un proyecto un poco, digamos, enfocado más acústico, más sencillo, pues una cosa más gozúa, digamos, bueno, más tranquila, enfocaba a tocar tranquilos, a no meterse ya un poco en vorágine tampoco de grandes conciertos, una cosa, bueno, pues eso, pues una cosa más, digamos, más relajada, pero sin dejar de ser unas canciones, la verdad es que, bueno, maravillosas, porque Íñigo siempre que traía así material nuevo, era como, no, estamos así frotando las manos y decimos, jo, qué bien, que a ver qué nos ha preparado aquí Íñigo, ¿no? Como un regalito, ¿no? Aquí al estudio, a ver, joder, qué nos trae. Sí, sí, era como, bueno, una gozada, la verdad. Uh-huh. Y bueno, empezó el proyecto así tranquilo, pues, bueno, y luego cogió un poquito más forma, porque digamos que Lurra tuvo como tres etapas. No, porque primero tuvo una etapa que tocábamos con un percusionista y, bueno, estábamos Ana, Íñigo y yo. Y luego ya para el siguiente disco, porque sacamos un EP de 5 canciones para dar un poco a conocer el proyecto. Y luego sacamos un disco completo que grabamos ya en un estudio en Ereñosu con Pello Gorrotxategi. Y bueno, ese disco ya fue digamos un poco más ambicioso, pero sí que tenía ya un sonido más cuidado y unas canciones, bueno, más trabajadas. Y luego, bueno, pues luego tuvimos la mala noticia de la enfermedad de Íñigo, paramos el proyecto, pero luego al poco tiempo pues retomamos otra vez con un pequeño diferencia de formación, también enfocado pues más tranquilo. Ya yo cambié, en vez de tocar el bajo, tocaba el contrabajo. Y hicimos un disco que se llamó así, era, pues que también tiene una fuerte. Bueno, tiene para mí una emoción fuerte también, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Hay una cuestión, además, que creo que se hemos comentado igual poco en el programa de hoy. Se ha hablado mucho de la fuerza de la música, que los diferentes proyectos de Íñigo, cómo se proyectaba mucho hacia el baile, la diversión y tal. Y se ha hecho algún comentario que yo creo que ha quedado un poco, pero me gustaría igual que se recalcara sobre el tema de las letras. Hay prácticamente todas las personas que han hablado aquí han mencionado acerca de alguno de los discos en los que ha participado Íñigo. Se han centrado especialmente mucho más a lo mejor en Ripiau y Negu. Pero se ha hablado mucho acerca del tema de las letras, las referencias literarias, fílmicas, etcétera, que siempre plasmaba en sus letras. ¿Cómo vosotros entendíais, o tú, ya desde el punto de vista como fan, ¿no?, de más joven, de los proyectos anteriores, y una vez que trabajas con él, el tema de dónde sacaba la inspiración y tal, sí que era realmente para sus letras de las películas, libros que leía, etcétera, activismo político, bla, bla, bla, pero sí hay una parte muy lírica, muy muy poética en sus letras siempre? Sí. ¿De dónde crees tú que sacaba esto? Sí, pues no sé, pero tenía un talento innato, ¿no? Ya, bueno, yo con las, lo que más me tocó a mí, que fueron pues a Roy, y bueno, pues eso, lo que dices tú, muchas referencias pues cinematográficas y bueno, pues una imaginación y un sentimiento, bueno, sobre todo de conciencia, ¿no? Conciencia con el planeta, ¿no? Con los problemas y bueno, yo no sé de dónde sacaba eso, porque para mí, yo que soy siempre, he sido más musical que letrista, digamos, ¿no? Para mí, hacer una canción, pues una letra, para mí ya tiene un mérito enorme, ¿no? Y bueno, yo, o sea, me pongo en su lado y no sé, la verdad es que no sé cómo tenía esa esa posibilidad de hacer esas canciones, ¿no? Y bueno, es algo muy grande, la verdad. Joder, sí, muy grande, sí, sin duda. O sea, además son letras que son súper cercanas y que... Y universales, sí, y en un principio te da la sensación de que dices, esto lo podría escribir yo, pero no podrías escribirlo ni de coña. Sí, pero inténtalo que no te sale, a mí no me sale. Eso es. Sí, porque Íñigo tenía esa cosa cercana, ¿no? Y eso, una cosa como sencilla, ¿no? Lo que dices, como una sencillez así natural, ¿no? Pero que eso no está a la altura de, para mí, de muy pocos sí. Llegar a ese estado, ¿no? A ese nivel, vamos. Sí. Uh-huh. Carlos, a todos los que habéis participado hoy en este programa, os pedíamos una canción para cuando terminase vuestra intervención. Sí. Y en tu caso, vamos a agradecer especialmente que sea una de Lurra, que como decíamos es lo que menos hemos escuchado. Cuéntanos. Sí, hombre, yo me imaginé un poco también eso, que todos los colaboradores, toda la gente que estáis haciendo este programa, pues bueno, Lurra al ser un poco del menos conocido, ¿no? Digamos, pues bueno, además me vino enseguida un poco esta canción que he elegido, que es Hair Blues del disco de Lurra, Catch a System Man. Un poco, sobre todo, bueno, aparte de que tiene una letra preciosa que la escribió Anne. Y luego tiene una colaboración más maravillosa también, que es Pechi, pues poniendo la voz y haciendo una guitarra de slide, que se nos ponía los pelos de punta, ¿no? Cuando escuchaba la canción. Pero sobre todo era porque esta canción en directo, pues yo sé que a Íñigo le gustaba especialmente, y siempre que la presentábamos en directo, pues era un momento un poco especial, ¿no? Porque una canción como muy sentida, ¿no? Que a todos nos gustaba mucho. Y siempre pues Íñigo decía pues que le daban ganas de tirarse al suelo, ¿no? Cuando escuchaba así ese slide y cuando tocaba, de tirarse al suelo con esta canción, ¿no? Y de hecho, pues en un concierto se tiró al suelo y nos quedamos ahí, ostras, acertar. Y luego Xavi batería bromeaba, oye, pues igual hay que coger una polea así para levantar y tal. Y bueno, la verdad es que he cogido esa canción porque sé que le gustaba especialmente, nos gustaba mucho tocarla en directo. Y bueno, para también dar otro color un poco a todo el repertorio de Íñigo, que bueno, que fíjate, que no te voy a contar todo lo que tiene, ¿no? Sí. Ya ves. Pues, así, Carlos, que bueno, espero que os guste como nos gusta a nosotros y eso. Muy bien. Pues Carlos, vamos a quedar escuchándola. Y nada, te damos un abrazo y mucho ánimo también, tío. Perfecto, pues muchas gracias y bueno, ahora Íñigo y hasta siempre, amigo. ¡Aupa! Muy bien. Gracias a vosotros. Un abrazo. Adiós. Carlos. Un abrazo. Agur. Un abrazo. Adiós. Chao. Netflix. Sonando Lurra. Oye, bestemón, Pues sí, mira, un grupo que nunca había sonado aquí en Barrio Canino. No me extraña que al Íñigo le diera por tirarse al suelo, es que suena poderoso. Madre mía. Sí, la anécdota también de Carlos también, madre mía. Vamos a ir a la última conexión telefónica que vamos a hacer hoy en este programa. No la última anécdota, porque luego nosotros también tenemos nuestro minuto. Pero vamos a seguir ahí en Euskadi. Bueno, pues con gente con la que también hemos coincidido. Cuando hemos coincidido aquí en Madrid con Íñigo, pues también hemos coincidido con la gente que ha trabajado con él y que se ha movido un montón de años barriga y para abajo con él, viniendo a Madrid, entre otros sitios y a muchos otros lados, y que también han trabajado luego en el tema de las sello discográfico y demás. Esto nos lo cuenta mucho mejor John Amayo, que le tenemos también al otro lado del teléfono. Amayo, estás por ahí, tío. Sí, aquí estoy. Buenas noches. ¡Aupa, buenas! ¿Qué tal? Te hemos dejado para el final. No ha sido algo deliberado, pero al final sí, porque bueno, le hemos encontrado un sentido a que fueras tú el último de los participantes. Pero si quieres, le damos la vuelta y decir también que yo creo que habría tantas cosas que nos podrías contar que sería por limitar un poco el tiempo, tío. Bueno, a ver. Cuéntanos, tú has trabajado un montón de años con Íñigo, tío. Sí, bueno, yo creo que tendría unos 22 años, 23, cuando empecé con él, ahí de casualidad, ¿eh? De casualidad, de conduciendo la furgoneta de Sagroy, porque el anterior colega que la conducía, que era Alberto, que la condució durante años también con José Ripiao, pues tuvo un cambio de vida y bueno, pues tenía que hacer otras cosas y me comentó a mí a ver si me animaba a ir con la furgoneta con estos por ahí y tal, y me animé y pues nos echamos 10 años con la furgoneta. Joder, pues ya has hecho kilómetros con la furgoneta, tío. Sí, bueno, empezamos con la furgoneta y luego pues poco a poco fuimos haciendo más cosas, compartiendo más cosas y bueno, pues al final pues nos metimos también en la autoproducción de disco, también, bueno, pues incluso, bueno, hicimos hasta una autoproducción de derechos de autor, o sea, nos metimos de lleno, ¿no?, en todo lo que era el disco, sobre todo con el último disco, con Aikua, en Sajaroy, que es cuando lo creamos todo y por ironía de la vida, el último disco de Sagarre. Pero bueno, hicimos muchas cosas, sí. Muchas cosas y yo personalmente aprendí muchísimo. Mucho. ¿Alguna de todos esos viajes, seguramente haya alguna cosilla que siempre se recuerde especialmente, ¿no? Algo que siempre pasaba o alguna cosa que se repetía insidiosamente. ¿Algo que se pueda contar? Pues no sabría decirte una anécdota concreta. Han pasado evidentemente muchas cosas y nos hemos reído mucho y bueno, hemos vivido muchas cosas, pero una cosa concreta así no se me viene. Lo que sí es bueno, pues todos esos kilómetros, la furgoneta es siempre algo muy especial en todas las bandas, creo yo. La furgoneta, esas horas que se pasan dentro de la furgoneta y más con Sagarroy, pues en aquellos tiempos, bueno, no había ni DVDs ni ordenadores portátiles, entonces lo que hacíamos mucho en la furgoneta era hablar horas y horas hablando sobre muchas cosas, sobre cualquier cosa. Y bueno, pues eso hace que nos conozcamos mucho y que también pues llegamos a tener una buena amistad, ¿no? Uh-huh. Yo es lo que más recuerdo, sí, con cariño. Estaba pensando que nos comentaba antes Carlos, hablábamos con él, ¿no?, acerca de, sí, de Íñigo como letrista, que era una persona que tenía muchas influencias, decíamos fílmicas, literarias, etcétera, ¿no?, de cine, sí, y que sin embargo a la vez lograba coger todo eso de su mundo, de lo que él iba viendo, y convertirlo, sí, en una letra que hacía cercana a todos los que escuchábamos su música, ¿no? Me imagino que echarte charlas con él durante horas debía ser telita, ¿eh?, porque tenía que tener, sí, para dar y repartir. Bueno, Íñigo tenía mucho humor. Sí, sí. Y un humor muy, con mucha punta también. Pero, y luego, como bien nos ha contado Carlos, pues Íñigo tenía muchas inquietudes. Le gustaba muchísimo el cine, era un gran cinéfilo y veía mucho cine y controlaba mucho. Y también le gustaba la literatura. Y bueno, y leía mucho también. Entonces, pues, bueno, pues podías hablar de muchas cosas. Y luego tenía mucha experiencia de vida también. Entonces, pero, no sé, podías hablar largo y tendido con él, pero todas las conversaciones, hasta las más serias y las más profundas, no dejaban de tener su punto de humor. Su coñita. Y eso era muy, yo creo que la furgoneta nos ha hecho mucho bien a todos durante años. Nos ha quitado, digamos, muchas horas de diván. Porque al final, bueno, pues, yo tengo muchos recuerdos de eso, muy bonitos y bueno. Pero bueno, no sé. Pues, John, estábamos antes, en toda la gente que ha ido pasando por aquí, les hemos pedido, sí, una canción, ¿no? Algo que a todo el mundo le decíamos, sí, una canción para terminar tu intervención. En tu caso es una, sí, canción para terminar tu intervención y terminar prácticamente todas las intervenciones del programa. Así que ahí te ha quedado. Joder. Pues bueno, a ver. Mira, cuando me dijisteis que bueno, que la intención era que, bueno, elegir un tema y proponerlo para que suene ahí, pues bueno, Íñigo tiene muchos temas y hay muchos temas que son especiales por muchas razones, y me ha costado elegirlo, pero al final me he decidido por un tema de su último proyecto que se llama Iruleike, que es un proyecto en el que él tocaba la guitarra y Anne Odriozola cantaba. Era un dúo de voz y guitarra, y a veces Anne tocaba un poco el bajo, con una guitarra más rockera, más distorsionada de lo que nos tenía acostumbrados los últimos años Íñigo, que igual había tocado un formato más acústico. Y bueno, por ser el último y también porque tiene ese punto rock que a mí siempre me ha encantado de Íñigo, pues es el tema que he elegido. Se llama Ez da Euria, que quiere decir no es lluvia. Es una letra de Carmen Lejayo, que es una letrista que, bueno, en realidad es una escritora que escribe poesía y también novelas, que Íñigo, pues bueno, ha utilizado varias veces letras suyas en varias canciones. Y bueno, pues he elegido ese tema. Y bueno, no sé, a mí me gusta porque es muy, muy juguetón, o sea, en sentido de, con la guitarra, toca muy bien él solo, y al mismo tiempo nos enseña también una cosa que Íñigo siempre ha sido una constante, creo yo, que es que él siempre ha hecho lo que le ha gustado, sin pensar en no sé, es decir, ha sido muy valiente a la hora de hacer grupos, hay proyectos que en un momento dado pues eran un poco diferentes o arriesgados, se podría pensar, ¿no? Como en su día lo fue José Ripiao, o como luego con Salaroy de repente hizo una banda pues con dos músicos como Carlos y Gorka, que no tenían experiencia ninguna. Carlos era alumno suyo, Gorka había tocado en alguna banda antes, pero era muy joven, y él los juntó e hizo una banda. Y lo mismo casi con Lurra, que bueno, la cantante era alumna suya también, y ahora con Ir Blake, ¿no? Que un proyecto, un dúo con voz y guitarra, y se subían los dos al escenario y hacían cosas muy buenas. Y eso demuestra pues mucha seguridad y mucho hacer lo que te gusta y no sé, y disfrutar con ello. O sea, siempre mío siempre ha sido así. O sea, hacía las cosas porque le gustaban, sin mirar a más. No eres el primero que no eres el primero que lo dice, ¿eh, John? Esto ha salido ya. Sí, sí, sí. Esta libertad de la que Íñigo disfrutaba, sí, es verdad. Sí, siempre era, o sea, él incluso desde el escenario mantenía pequeñas conversaciones con el público. O sea, de muchas veces, y yo siempre, a veces me da la impresión de que era que no dejaba de ser un niño, un joven que disfrutaba muchísimo con lo que hacía. Y así y que no se cortaba ni un pelo en hacer lo que a él le parecía y lo que en ese momento pues le apetecía. Eso es. Ahí es. Muy bien, pues yo creo que nos vamos a quedar escuchando ya ese tema de Ir Blake. John, te mandamos un abrazo, tío, también mucho ánimo, tío. Pues muchas gracias y bueno, un recuerdo grande a él que nos ha dejado un vacío muy grande que bueno, todavía estamos cogiendo conciencia del vacío que ha dejado. No creo que todavía la hostia que ha sido esto todavía no la podemos ni dimensionar. Eso es. Entonces, pues hace falta tiempo y bueno. Pero bueno, un abrazo grande a vosotros. Gracias. Gracias a ti. Y muchísimas gracias por participar. Y bueno, y eso. Y seguid. Muy bien. Gracias por participar. Venga, Mayo, tío. A vosotros, un abrazo grande. Venga, un abrazo. Adiós. Venga, chao. Ez da euria, ez dit minik egiten, odeiek mundua mugatzen dute, eta babestuago sentitzen naiz, babestuago sentitzen naiz. Ez da negua, ez dit minik egiten, iluntasunak eguna laburtzen du, eta lasaiago sentitzen naiz, lasaiago sentitzen naiz. Eguzkiak urruneko leio baten argi keinua, terrazetan dagoen jendetzak ego aizeak, uda usainak egiten didaten mi zabaldu egiten delako, luzatu, edatu, handitu, eta beste lekuren batean gertatzen delako. Orduan dena ez da euria, ez dit minik egiten, odeiek mundua mugatzen dute, eta babes sentitzen naiz, babestuago sentitzen naiz. Ez da negua ez dit minik egiten, iluntasunak eguna laburtzen do, eta lasaiago sentitzen naiz, lasaiago sentitzen naiz. Ez da euria ez dit minik egiten, odeiek mundua mugatzen dute, eta babestuago sentitzen naiz, babestuago sentitzen naiz. Bueno, llevamos ya dos horas largas, casi más cerca de las tres de grabación de este programa 243. Nos hemos liquidado ya todos los invitados que queríamos que participasen hoy en el programa, ni mucho menos hemos intentado hacer aquí una biografía musical, ni el recorrido completo. Sería imposible prácticamente reconstruir ese universo de relaciones. Seguramente haya gente que escuche el programa y diga, joder, han entrevistado a tal y no ha salido tal otro. Bueno, ha sido un poco como hemos ido encontrando a través de gente que con la que nosotros también hemos compartido tiempo, y bueno, intentando un poco reconstruir todas un poco las escenas, pero ha sido un poco sobre la marcha, ¿no? Y que si hubiéramos tenido la oportunidad de toda esta gente con la que hemos, todas estas personas que han entrado por teléfono, sentarles aquí alrededor de la mesa, pues hubiera salido una charla bastante buena. Charla de 6 horas. O de más. Sí. Así esa que era la idea realmente, sí. Un poco. Sí, en cualquier caso también, cuando hicimos este programa, pensamos este programa, una de las premisas que nos pusimos era no incomodar a nadie ni sacar tampoco pues cosas que fueran especialmente, bueno, que está todavía todo como muy caliente, ¿no? Lo decía John, que está todo, la hostia está muy, ha sido grande y está muy próxima. Nuestra historia y nuestro ánimo era pues recordar esas anécdotas más simpáticas, bueno, lo que te queda cuando se va, esa pena inicial, esa alegría, ¿no? Y esas vivencias. Y joder, nosotros decíamos, joder, es que nosotros también tenemos las nuestras, porque hombre, claro, han sido también algunos momentos que, bueno, que yo creo que cuando por lo menos nos llegó esa noticia, ¿no?, del fallecimiento de Íñigo, yo creo que a los que hemos estado compartiendo esas entrevistas, esos momentos con Íñigo, yo creo que a todos nos vinieron varias anécdotas de estas a la cabeza que hemos compartido con él. Uh-huh. Y había una concretamente, Juanfran, que yo creo que compartimos esa primera vez, sí, que estuvimos con Íñigo, que yo me estaba acordando todo el tiempo y a todo el mundo se la ha ido contando estos días, recuperando, sí, y decir, joder, tío, Íñigo, me acuerdo de aquella historia que nos pasó. Que además fue cuando tú y yo empezamos a hacer entrevistas serias juntos. Sí, porque de hecho Íñigo tuvo la culpa de la entrevista con Íñigo, esta que vamos a comentar, esta anécdota, tuvo la culpa mucho de lo que ha pasado. De la simiente de la precuela de Barrio Canino, ¿no? Del Mordor Sonoro, tío. Y anterior, sí, fue con Baleike, ¿no? Durante la presentación de Baleike, que lo trajo Luna también, ¿no? Nos contactó Luna, que no sé si le llamó. Bueno, no, el management no lo llevaba Luna, pero no me acuerdo ahora mismo, sí. Yo, o sí. No, yo creo que estaba Luna en el estudio, pero no sé si estaba en calidad de, sí, yo creo que venía de amiga, de representante o de qué. Pero sí, le hicimos a Íñigo, le trajimos por, pues Íñigo siempre es una de esas personalidades que no le conocíamos y pues una de esas personas que quieres hablar con él y conocerle y preguntarle cosas. Y la excusa fue que estaban presentando Baleike, 2006, 2007, y le llevamos a los estudios de entonces Radio Vallecas para hacerle una entrevista. Y pues me acuerdo que estábamos en, pues llegamos, estábamos en la antesala de la pecera donde se grababan, y yo llevaba una camiseta, una camiseta que seguramente mucha gente recordaréis, de, no sé si conocéis la tienda de Le Trip, que ya está cerrada, en una tienda de Madrid, que tiene unas camisetas con diseños muy molones, y esta era una que era Michael Landon, hablando por teléfono, y ponía Landon Collin con la tipografía del disco de los Clash. En vez de London Collin ponía Landon así para abajo, y Colin en horizontal. Y en lugar de Paul Simon hablando en bajo, pues Michael Landon hablando por teléfono. Hacia el cielo. Y yo notaba que el Íñigo me miraba raro, como de, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Y de repente, además que me acuerdo que pudimos ver cómo su cabeza hacía clic, porque de repente me viene y me dice, hostia, que es Michael Landon, y en tu camiseta pone Landon Collins. No lo había pillado. Yo estaba, ¿qué hace Michael Landon en una camiseta en London Collins? ¿Qué hace este tío con esta camiseta tan extraña? Y me acuerdo cuando empezamos la entrevista, pues luego lo comentó también, que eso, Paul Simon se ha transformado, no me acuerdo lo que dijo. Michael Landon. Se ha transformado en Michael Landon. Nos echamos unas risas ahí. Y luego después de la entrevista, que fue una entrevista bastante larga, luego estuvimos hablando un montón de rato con él, llevamos discos y no los firmó. Y yo me acuerdo que le dije, el tío estaba todavía con lo de la camiseta, la camiseta, la camiseta, la camiseta. Y yo le dije, pues te regalamos la camiseta, porque íbamos a ir al concierto de Sagarroy además. Y dice, y me acuerdo que le dije, si te regalo la camiseta, ¿te la pones en el concierto? Y dice, claro, claro que sí, claro que me la pongo. Y luego fuimos al concierto y compramos la camiseta. Uh-huh. Me acuerdo que fuimos Juanma, que no está, que tenía que contar la anécdota hoy, pero que no ha podido al final. Fuimos Juanma y yo a Letrip a comprar la camiseta, estuvimos hablando con Alberto de Letrip y tal. Y llegamos al concierto y le pusimos la camiseta en un monitor y no se enteró hasta casi los bises. Sí, sí, sí. Me acuerdo que estábamos con Luna en el concierto. Sí. Y le dije a Luna, le dejo la camiseta ahí. Y me dijo, sí, sí, déjasela en el monitor, tal, no sé qué. Y salgamos ahí y el tío ni se enteró y de repente mira para abajo y ve la camiseta y dice, hostia, la camiseta. Y la sacó en el concierto, estoy diciendo, y empezó a contar la verdad. Es que esta camiseta estuvo en una radio el otro día y no sé qué, no sé cuántos. Y se la acabó poniendo y le tiramos una foto que estuvo durante mucho tiempo inmortalizando el artículo de Wikipedia. Porque era la única foto de Íñigo que existía. La única foto que salía muy guapo. Que salía guapo con cariño. Una camiseta molona. Y que existía con licencia Creative Commons, que entonces era bastante raro. Ah, claro. Todavía esta semana veíamos esa foto en La Vanguardia. Sí, y venía rotulada con uno de los seudónimos que utilizábamos algunos de nosotros por aquella época. Y no soy yo. foto de DJ Maquea. En más periódicos ha salido. Sí. Podéis intentar buscar en vuestros buscador de torrent favorito, quizá en Emule, DJ Maquea. ¿Cuál era? Te estoy llamando locamente. Uno de sus grandes éxitos remezclados. En fin, en fin. Yo me acuerdo mucho de esa entrevista, tío, porque me acuerdo que estábamos tú y yo haciéndola y yo le preguntaba cosas y la entrevista iba normal, respondía y tal, pero cuando tú le preguntabas cosas, se reía porque te estaba mirando la camiseta y había momentos que era difícil seguir porque no estaba al loro de lo que le estabas preguntando porque estaba pendiente de Michael Landon hablando por teléfono. Michael Landon Collins. Estaba todo el tiempo ahí con el chascarrillo. También miraba la cámara de Juanma, que lleva una cámara de estas que son cuadradas, que tienen el visor arriba y una manivela para hacer la foto. Es verdad, la fotografía vintage. Estaba también flipando con la máquina de fotos que llevaba nuestro colega Juanma, que le tiró también unas fotos, que también han estado en el artículo de Wikipedia, por cierto. También me he encontrado fotos de esa entrevista de... Sí, de periódicos. De Juanma, ¿verdad? Unos cuantos periódicos esta semana, sí, la verdad es que sí. Y a todos los invitados les hemos pedido una canción. Juanfran, tú no vas a ser menos. Pues es que podríamos poner cualquiera, ¿no? Desde Cortatu, Negu, José Ripiau, Sagarroy. Los últimos proyectos es verdad que los tengo menos escuchados. Pero al final estamos hablando aquí de London Collins. Pues vamos a lo obvio, vamos a escuchar Machina tu balsa. Que gracias, es la... Gracias. De verdad. Gracias. No sabía. Una maravillosa versión de una maravillosa canción de The Clash que hicieron los Neu Gorriak en su último disco. Salamagur ya estaba en la calle el último de Ripiau en esa época. Qué contrastes. Ya ves. Así bueno, que vamos, sí, con ojo, esta maravilla de canción. Ojo, que Salanagur estaban dando ya algunas pistas. Ideas Abaldu había dado ya también algunas pistas y bueno. Pues. Y de hecho el acordeón de esta canción es de Javier Muguruza, que ya estaba dando la matraca de José Ripiau con Íñigo. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Asfaldiko aromatekin amestu nuen. Batxinatu armada zerua dantzatzen. zanbamez dugu zuak ikus nitzakeen. Zugarren artean guna kantaka jo zen, zeruan matxinatua baltza dantzatzen. Neskarekin baltza dantzatu nuen, guna zelaian idatzitakoa. Neskaren ahots melodiarekin baltzeoan, eutxiko gor, zioen ahotsak, eutxiko dugu inartelenak. Garaipen ezaren berria iritsi zen, gainoiekin postarma daundiltzen. Fronteko berriak etzautzak zabaltzean, ume bat negarrez, jana eskatuz, ezin genuen guda irabazen. Itxaropenak guda zelaitik urruntzean, begirada iargia tarbolen artean. Logartu eta mestu armadatzatzen zela, haos bataz izen deika, eutxi gogor, matxinatu kantu zarbatzen doiua. Bueno, pues nos vamos a ir, ya es hora. Nos vamos a ir, no han sido todos los que... No están, no han estado todos los que son, ni efectivamente, bueno, como sea esto. Estábamos ahora comentando micro cerrado de otras ocasiones en que tuvimos la oportunidad de compartir un rato, o un buen rato, con Íñigo. Algunas cosas que han salido, otras que no han salido, cosas que se quedaron. Comentábamos acerca de una entrevista que hicimos hace un montón de años en la que prácticamente... El 70% de la entrevista era el Íñigo contando chistes, nosotros muriéndonos de la risa, el que estaba allí encargado intentando echarnos, bueno, en fin, han pasado muchas cosas. Y bueno, este es una forma o nuestra forma de intentar dar un abrazo y a toda la gente que ha estado alrededor de Íñigo todo este tiempo y bueno... También en nuestra forma de homenaje, ¿no? A una persona que para nosotros ha sido muy importante, vaya. Tanto Íñigo como su legado musical. Que aquí nos queda. La banda sonora original en buena parte de nuestra vida, como esta canción. Si llegué, es pasar en Y también esa clave, yo creo, de risa y de humor también, en buena parte, en la medida de lo posible, siempre que caracteriza a este programa, que siempre, o sea, que nos hemos caracterizado, mucha gente nos lo ha dicho y nosotros mismos nos reconocemos en ello, que aquí se hablan de cosas muy jodidas, pero nos reímos mucho. Sí. Incluso de la circunstancia más adversa que se puede dar en la vida. Así que, bueno, repartiendo abrazos y buenos recuerdos también para toda la gente que ha participado aquí y para los que no han participado, que seguramente que habrán miles de personas que podrían haber entrado aquí contar su buen momento, su momento triste, su momento tal. Bueno, pues repartiendo abrazos para todos ellos, que de alguna manera también, si este programa puede contribuir también a repartir esa alegría o a evocar ese recuerdo, igual que nos ha servido a nosotros, pues mira, pues objetivo más que cumplido. Aparte de las tres buenísimas horas que hemos pasado grabando este programa y de toda la semana llamando a un montón de gente que me han contado un montón de aventuras y chascarrillos durante toda la semana, porque no hay nada como pedirle a alguien que te cuente el viernes una anécdota para que el miércoles te cuente dos, que el objetivo era que la contasen hoy, pero muy bien. Así que dicho esto, yo creo que ya nos podemos ir tranquilamente y en paz. Juanfran, tú verás, un temazo más. Vamos allá. Pues vamos a terminar como nos gusta en Barrio Canino, ¿no? Que nos gusta cerrar círculos. Así que vamos a, para cerrar el círculo, vamos a empezar desde el principio un poco. Desde el principio nos referimos a los primeros pasos de Íñigo en el mundo de la música. Como sabréis la mayoría de vosotras, Íñigo se formó como acordeonista, como sus dos hermanos Fermín y Javier, pero empezó a tocar el bajo a los 14 años en un grupo que se llamaba Desband. Este grupo se reformó más adelante, ya sin Íñigo en sus filas, que los había dejado, como Betty Mugan. Este nombre ya os sonará más. En su primer mini LP, titulado Mugan, del año 92, apareció un tema que se titulaba Homo homini lupus. Ya sabéis que la expresión latina es decir, el hombre es un lobo para el hombre. Que, cerrando este círculo, se agarró y versionaron en su primer disco, Mechaldea, de 2001. Os hemos dicho que nos gusta cerrar círculos, pero hay otros motivos además para poner este tema. Y de esto ya han hablado otros invitados que hemos tenido en el programa, ¿no? A mí personalmente la versión de Sagarroy me mola bastante más que la original de Betty Mugan, porque tiene un inicio más pausado. La canción de Betty Mugan empieza más a saco. Esta es más pausada, donde empieza con Íñigo con sus fraseos de guitarra y encontramos a ese Íñigo guitarrista del que nos hablaba John antes, ¿no? Un guitarrista muy fino, que se mueve muy bien con la guitarra, aunque siempre sea recordado como bajista de los gloriosos Cortatu y José Ripiao, que tenía unas líneas de bajo que lo flipas. También, además, como nos han contado Carlos y John, nos sirve para reivindicar a ese Íñigo rockero. Porque cuando Sagarroy empezaron, en su cabeza iban a ser algo más parecido a Fugazi que lo que serían a José Ripiao, que era el grupo que acababa de finiquitar. Aunque al final se terminaron pareciendo más a los Ripiao. La cabra tira el monte. Sí. Y Toulouse, que es el tercer disco de Sagarroy, para mí es un discazo como la copa de un pino y para mí es una de las cumbres de la carrera de Íñigo. Pero siempre me he quedado preguntándose qué hubiese pasado si Íñigo hubiese seguido por la senda del primer disco de Sagarroy, ¿no? Que yo lo celebré muchísimo. Ya digo, a pesar de que Toulouse me gusta mucho, yo lo celebré muchísimo porque para mí era la vuelta de Íñigo al rock, al mundo del rock, y era una entrada con mayúsculas, además. Bueno, pero su camino fue el que fue, como hemos estado recordando aquí, y al final es verdad que acabó con estos últimos proyectos, acabó tirando un poco a ese rock minimalista que tanto le gustaba. Bueno, simplemente decir muchas gracias de verdad a todas las personas que habéis participado hoy, que nos habéis dedicado vuestro tiempo a recordar a este Íñigo Mugrunza sonriente, como lo queremos recordar. Y vamos a despedirnos diciendo Gora Íñigo, Gora Bizia. Hasta la semana que viene. ¡Apa! Gizona gizonarentzat Otsoa ez da besterikan George Rualten kuadruan Ulertu noen dena Urkatu bat zuriz jantzia Gure dantza beltzian Denok gara errudunak Erruaz bada inorena Ametsa jaten geratzen naiz Zuaiz gorriaren azpian Arrain hilak dabitzan Nere inguruan biraka Nere inguruan biraka marrainiak eta ikorrak, azken papurrak bilaka. Oraindik ere zinuxatu, zinuxatu itzalak. Zaborrak eta odola, gure gueraren lekuko. Kalestuetan bizigera, kalestuetan bukatuko. Zaborrak eta odola, gure gueraren lekuko. Kalestuetan bizigera, kalestuetan bukatuko. Puskak bezala. Zaborrak eta odola, gure egoeraren leguko. Kalestuetan bizigera, kalestuetan bukatuko. Zaborrak eta odola, gure egoeraren leguko. Kalestuetan bizigera, gizona gizonaren zan, hotxoa ez da besterikan. George Walton kuadruan, ulertu nuen dena. Urkatu bat zuriz jantzia, gure dantza beltzian. Denok gara rudunak, ez bada inorena.